Una de las formas de comunicación que tiene el hombre es oral. Cuando hablamos ponemos en movimiento muchos órganos del cuerpo. Los pulmones, empujados por el diafragma, se encargan de suministrar aire para emitir sonido. Luego el aire sube por la tráquea, se convierte en sonido al vibrar las cuerdas vocales situadas en la laringe. Y después el sonido se amplifica por resonadores como la lengua, la boca, los labios, los huesos de los pómulos y el cráneo. Pero además de un aparato fonador y de un aparato auditivo, el ser humano necesita también de un código. Existen otras formas de comunicación entre los hombres, como el lenguaje escrito, las lenguas de señas, el código braille, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todos los casos, debe haber una serie de signos que comprendan varios, o por lo menos, dos personas. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Licenciada Silvia Rivero, ¿qué es la lengua? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, buen día. Buenos días. Esta es una pregunta aparentemente muy sencilla y sin embargo, como toda pregunta sencilla, es una de las más difíciles de contestar. Tan difícil que es la empresa de la lingüística como ciencia. Cuando pensamos en el lenguaje podemos pensar en cualquier tipo de código semiótico, uh-huh, estructurado, para el que existe un contexto de uso y algunos principios por los cuales los signos que componen ese código se combinan. El lenguaje puede ser considerado una facultad exclusivamente humana, altamente especializada. Como vos bien dijiste, el lenguaje es a la vez fisiológico, psíquico, físico, es tanto individual como social, y permite, por ejemplo, generalizar, conceptualizar, comunicar, transmitir información. La lingüística está interesada en una serie de preguntas en relación con el lenguaje. En primer lugar, una de las preguntas es ¿qué es la lengua? Otra de las preguntas es ¿cómo se la adquiere y cómo se la usa? Y también ¿cuáles son los procesos neurolingüísticos por los cuales se comprende y se produce el lenguaje? Uh-huh. Vos hiciste una distinción en un momento determinado, hablaste de lenguaje y de lengua. Y a principios del siglo XX, un lingüista, Ferdinand de Saussure, estableció una diferencia entre lengua y lenguaje. Sí. Cuando se habla de lenguaje, justamente se habla de esta una realidad que combina un aspecto fisiológico, como dije antes, psíquico, físico, tanto lo individual como lo social, lo material como lo abstracto, lo psicológico, etcétera. Por eso se vio la necesidad dentro de la lingüística de establecer un ordenamiento que permitiera, dentro de el caos, el aparente caos con el que se nos presenta el lenguaje, poner un cierto orden. Y lo que permite producir ese orden es este concepto, el concepto de lengua, que apunta más a la estructura, al sistema de relaciones que subyacen a este aparente caos, entre comillas. Claro. La licenciada Silvia Rivero es docente de Lingüística 1 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. También ha hecho un posgrado en inglés. Un gusto charlar estos minutos, Silvia. Y bueno, queríamos también un poco, en un momento planteabas esto de la idea de la relación entre el lenguaje y también el pensamiento, por lo menos ciertas estructuraciones. ¿Se puede explicar un poco cómo es la relación entre el lenguaje y el pensamiento de una persona? Hay una relación directa, ¿no?, entre una cosa y la otra. Sí. Hay distintas teorías al respecto, pero una de las más, me parece, interesantes y audaces y también, por lo tanto, cuestionadas, uh-huh, es una hipótesis que se presentó hacia los años 20-30, la hipótesis Sapir-Whorf, que propone una determinación de el lenguaje respecto del pensamiento y en consecuencia de la percepción y en consecuencia de la visión del mundo. Uh-huh. Lo cual te lleva a pensar que hablantes de distintas lenguas justamente por la estructuración que tiene cada una de estas lenguas, perciben y categorizan en consecuencia el mundo de distinta manera y por lo tanto viven en mundos distintos. Esto es interesante también a la luz de la desaparición de muchas lenguas, ¿no? Claro. Generalmente uno cuando habla de ecología piensa en todos los sistemas que están desapareciendo, todos los sistemas que están en peligro, pero pocas veces piensa en los sistemas lingüísticos y en la pérdida que significa que una lengua muera. Uh-huh. Es como que desaparece una visión del mundo allí, ¿no? Exactamente, no simplemente desaparece un código, no es un código más, es una forma de ver el mundo, una forma de percibirlo. Perder una lengua es perder un universo, uh-huh. ¿no? Es perder una fuente de conocimiento inagotable. Claro. Silvia también manifestaba, bueno, una exclusividad de un código complejo del ser humano en el lenguaje. ¿Esto lo diferencia o por lo menos lo distingue de la comunicación animal? Allí, digamos, hablamos de dos mundos distintos y separados que se contraponen. Claro, en ambos casos, lógicamente que se puede hablar de comunicación, ¿no? O sea, uno ve los animales y comprende que hay una comunicación allí. Pero la diferencia reside, por ejemplo, en el hecho de que en el lenguaje humano, y no así en la comunicación animal, se establece un diálogo, por ejemplo, se suscita una respuesta verbal y también conductual. Desde el lenguaje, por ejemplo, se puede hablar del lenguaje mismo, o sea, la existencia del metalenguaje. En el caso de el lenguaje animal, la comunicación animal diría mejor, uno ve que hay un registro de datos, uno ve que hay una conservación de datos, que se los puede transmitir a través de diversos comportamientos somáticos, que se transmite, se remite a una cierta realidad, que es un sistema válido dentro de una comunidad determinada. Entonces, en este sentido es muy similar a la comunicación humana. La comunicación animal es muy similar a la comunicación humana, pero la comunicación humana justamente tiene estas características, la de que se establezca diálogo, que pueda haber metalenguaje, que sea ilimitado en cuanto a su contenido. El hecho de que se pueda hablar de situaciones que no están presentes en este momento. Nosotros a través del lenguaje podemos hablar de situaciones que han pasado o que van a pasar, no así en la comunicación animal, por ejemplo. Claro. Y una característica muy importante del lenguaje humano es que a partir de un número muy limitado de unidades y de su combinación a través de la aplicación de determinadas reglas, se puede construir un número infinito, potencialmente infinito, de emisiones. Uh-huh. O sea, si pensamos el número de fonemas del que consta una lengua, es limitadísimo. En el caso del español, pensemos no más de 30. Claro. Sin embargo, a través de la combinación de esas unidades, nosotros podemos hablar y estar estableciendo esta comunicación que estamos estableciendo en este momento. Uh-huh. Bien, sí, con múltiples variaciones infinitas, digamos, y posibilidades de combinar y armar parlamentos, frases, oraciones. Ahora, Silvia, me había quedado también pensando un poco en aquella idea de tener una lengua y de esta manera poder tener una visión del mundo, ¿no? Que también hablábamos de perder una lengua significa perder un universo. Digo, la posibilidad de tener varias o de aprender más de una lengua significa poder ampliar las percepciones del mundo. Digo, conocer idiomas significa de alguna manera poder abarcar más otras ópticas, otras miradas también. Sí, yo creo que es verdaderamente la posibilidad de comprender más, de construir universos distintos. El tema de la adquisición de una primera lengua es complejo en sí. El de la adquisición de una segunda lengua es todavía mucho más complejo, y el del multilingüismo. Se puede abordar desde distintas perspectivas, desde una perspectiva psicolingüística exclusivamente o desde una perspectiva sociolingüística. ¿cuáles son las diferencias fundamentales? En el caso de la adquisición de una primera lengua, todos adquirimos una primera lengua, todos adquirimos en nuestro caso el español como primera lengua, sin vacilar. En el caso de la segunda lengua tenemos una opción. Por lo general, esta opción lleva a que adquiramos esa lengua en un contexto informal, pero también formal. Es decir, vamos a un instituto a aprender esa lengua en un tiempo sumamente limitado de exposición a los datos lingüísticos, de exposición a esa lengua. Sin embargo, a pesar de la limitación en la exposición a los datos, aprendemos esa lengua. La forma como se adquiere la primera y la segunda lengua también varían en la calidad de los datos a los que estamos expuestos. En el caso de la adquisición de la primera lengua, por ejemplo, en ningún momento se piensa en a qué tipo de datos voy a exponer a mi hijo, por ejemplo, o a mi amigo o a mi vecino. Directamente uno se encuentra expuesto a datos de naturaleza variada. Es una exposición natural. Mientras que cuando uno va, por ejemplo, a un instituto a aprender una lengua, la exposición está absolutamente controlada, guiada, secuenciada, es decir, es un input no natural, un input que está manipulado. Entonces son diferencias muy importantes. Todas estas, tanto la adquisición de primera lengua como adquisición de segunda lengua o de múltiples lenguas, a toda esta adquisición subyace una pregunta que formulada por Chomsky que me parece que es esencial, que es ¿cómo es posible que a pesar de contar con tan poca información, con datos lingüísticos tan limitados en cantidad y en calidad, nosotros podamos desarrollar una lengua en tan poco tiempo y en tan alto grado de complejidad como lo hacemos? Claro. Sí, en pocos años, digamos, en los primeros años de vida. Exactamente, hay como una explosión en la adquisición del lenguaje. Sin embargo, la cantidad de input al que nos hemos expuesto en esos primeros años de vida ha sido muy limitada. Bien. Silvia, para finalizar y para, bueno, repasar algunas ideas, ya más o menos diferenciábamos lo que es la lengua y el lenguaje. Al principio, cuando hablábamos de SUSIR, ¿no? La idea de que, bueno, el lenguaje de alguna manera es esta especie de código y la lengua lo que viene a ordenar, lo que viene a hacer es un poco ordenar este mundo más complejo, donde hay cuestiones vinculadas a lo social y demás. Ahora, nos gustaría también conocer un poco las diferencias entre lengua y lenguaje y lo que puede ser un idioma, un código, una jerga, digamos. ¿Se podría decir alguna definición de lo que es un idioma, por ejemplo, y lo que es un código y lo que es una jerga? Sí, las definiciones son variadas, ¿eh? Depende de la teoría desde la que te pares. Respecto de lenguaje y lengua, yo eso lo había marcado un poco al principio señalando que el concepto de lenguaje puede no ser solo aplicado a lo estrictamente lingüístico, sino también a lo no lingüístico. Se piensa como semiótico. Y cuando hablamos de lenguaje, entendido como lingüístico, ahí se nos presenta como esa combinación de realidades de las que hablaba al principio, y la lengua de alguna manera se presenta como el sistema, claro, estructurado, la red de relaciones entre signos, el orden que subyace a el caos, de alguna manera, del lenguaje. Cuando hablamos de un idioma, hablamos, ya nos estamos alejando de la idea de el lenguaje como facultad, como posibilidad, como capacidad humana, sino que estamos refiriéndonos a una estructura particular que nosotros adquirimos a partir de la exposición a datos determinados. Es decir, yo cuando nazco con la capacidad de aprender, de desarrollar el lenguaje. Claro. Es una capacidad, una potencialidad que solo se determina, es decir, yo solamente desarrollo una lengua particular cuando me veo expuesta a datos específicos de una lengua particular, digamos, el inglés, el español, el francés, etcétera. Es decir, cuando yo aprendo una lengua determinada, hay una interacción entre esta facultad del lenguaje, que es una determinación innata de la especie desde el punto de vista de la teoría chomskiana, y los datos que recibo a los que me veo expuesta. Digamos, surge de esa interacción. Cuando aprendo una segunda lengua, cuento con algo distinto. Claro. Porque por un lado tengo esa determinación como capacidad, como facultad, como potencialidad para desarrollar el lenguaje, y por otra parte tengo algo que no tengo cuando adquiero una primera lengua, que es cuando adquiero una segunda lengua, ya cuento con una lengua, mi primera lengua, que está en muchos casos interfiriendo. En el proceso de adquisición de una segunda lengua se da una transferencia muchas veces, que a veces sirve como apoyo, de la primera lengua hacia la segunda lengua. Digamos, como hablante de español, muchas veces el español interfiere en el desarrollo de mi segunda lengua, inglés. Pero al mismo tiempo se da una relación, una influencia desde mi segunda lengua, inglés, hacia mi primera lengua, español. Y lo mismo nos preguntamos respecto de otras lenguas, ¿verdad? ¿De qué manera se da esa interacción entre primera y segunda, entre segunda y tercera, entre primera y tercera, etcétera? Vos preguntabas acerca de una jerga. Una jerga por lo general se refiere a un área técnica determinada, o que afecta a una comunidad limitada, marcada por, en muchos casos, un desempeño profesional, por ejemplo. Claro. Cuando hablamos de dialecto, y acá las fronteras entre el término lengua y dialecto han sido bastante cuestionadas, ¿no? Pero en el término dialecto muchas veces se habla de una determinación geográfica, por ejemplo, como uno de las posibilidades. Lo que sucede es que a veces cuando uno categoriza lo que es una lengua y lo que es un dialecto, a veces esto no se hace con claridad. Y entran a jugar cuestiones de percepción cultural. Quiero decir, por ejemplo, a veces hablantes de lenguas que no tienen un prestigio social importante, que no están reconocidas por la sociedad, por cuestiones extralingüísticas, ¿no? Por cuestiones de poder, hablan de su lengua como de dialectos. Claro. Cuando en realidad se trata de lenguas diferentes, con estructura diferente, estructura fonológica, morfológica, sintáctica, distinta. Al idioma oficial, digamos, a ese que está. Exactamente, claro, porque ahí también hay otra cuestión. Cuando uno habla de bilingüismo, por ejemplo, tiene que pensar desde qué perspectiva está hablando, definiendo ese bilingüismo. Si si la perspectiva es política, digamos, uno puede hablar de un país bilingüe, supuestamente en el que ninguno de sus habitantes sea realmente bilingüe. Supongamos un ejemplo. Esto es muy difícil, ¿no es cierto? Porque en general no es el monolingüismo lo que nos caracteriza a los seres humanos, sino el bilingüismo o el multilingüismo. Pero, por ejemplo, un país como Canadá es un país bilingüe, oficialmente bilingüe, pero eso no dice nada acerca de los individuos. Los individuos, por ejemplo, hay una zona en la que se habla inglés, una zona en la que se habla español. Políticamente, el país se define como bilingüe simplemente porque en esferas públicas es necesaria la presencia de las dos lenguas. Claro. Pero eso no dice nada acerca del individuo, no quiere decir que sus individuos necesariamente sean bilingües. Entonces, el bilingüismo o multilingüismo también puede definirse desde una perspectiva social o de una perspectiva individual, desde una perspectiva política, etcétera. Bien. Silvia, ha sido un gusto charlar estos minutos y muy completo, bueno, el repaso por todos estos conceptos iniciales. Muy amable. Bueno, muchas gracias y un placer para mí también. Bueno, estamos en contacto. Gracias por atendernos. Gracias. Buenos días. La licenciada Silvia Rivero es docente de Lingüística 1 de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. Idiomas, lenguas, dialectos, jergas, códigos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Please repeat after me. Fuck you. Ohayo gozaimasu. Fuck you. Ohayo gozaimasu. Fuck you. Ohayo gozaimasu. Fuck you. Ohayo. Bafankuro. In Japanese. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Bafankuro. Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio. Bafankuro. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Aspectos biológicos y culturales que intervienen. ¡Hello! Que a los españoles no se nos dan bien los idiomas. Baño en portugués se dice ongimeu. Está estudiando el nacimiento de un nuevo idioma. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Sí! A ver, usted. Please repeat after me. Arenga shiromaga magatishu broma mi casa broma mi tu y se quemane cachitirigui. Continuation. Saber idiomas se ha convertido en requisito imprescindible para progresar en el trabajo, viajar e incluso ligar. He venido aquí a dar un curso de cómo hablar en gañán. El curso se llama Cómo hablar en gañán. La Facultad del Lenguaje. ¿Qué es? ¿Quién la tiene? ¿Y cómo ha evolucionado? Lo que le pregunté un brasileño, dijo, oye, en Brasil hacen el amor a oscuras. Dijo, a oscuras, a los sacerdotes, a los obispos, a los monaguillos, a los sacristanes, a las monjas. Qué importante es saber idiomas. Buenos días a todos. Comenzamos lo que es La Ciencia, un nuevo programa hoy en el que estamos hablando de varias cosas que tienen que ver con el lenguaje, con la lengua, con la manera en que nos comunicamos, de la manera en la que hablamos, y podríamos saludar incluso en distintos idiomas. Le podríamos decir hello, guten morning, buongiorno, buongiorno. Acuña, ¿cómo le va? Buongiorno, principessa. No, usted se quedó con la frase de la película de Benigni, ¿cómo es Benigni? La vida es bella. Sí, claro. La vita è bella. La vita è bella. Buongiorno, principesa, sí. Le decía a su amada. Claro. En ese contexto de campo de concentración. Bueno, en realidad es previa la escena. Cuando le dice buongiorno, principesa, no sí. Está en el campo de concentración. Pero bueno. Bueno, y ahí sí. Me imagino que también hoy en el programa vamos a estar hablando de varias de estas cosas y vamos a estar relacionando el tema de hoy al cine. Y ahí me imagino que Leandro Arteaga tendrá mucha tela para cortar también. Absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Subtitulados, doblados. Bueno, sobre ese es uno de los aspectos en los que se detiene. Lo que implica el subtitulado y lo que implica el doblaje. Sí. ¿No? Y hizo una observación, después por supuesto lo vamos a escuchar cuando se desarrolle la primera parte de su alocución. Hizo una observación acerca de los adolescentes y los jóvenes de hoy en día, que están muy acostumbrados y prácticamente no entrenados a mirar películas subtituladas y muy acostumbrados a mirar películas dobladas, que ya no solo las películas aptas para todo público vienen con doblaje, que era un uso lógico, porque un chico de 6, 7 años, claro, le cuesta, digamos, seguir sí, sí, al ritmo, digamos, seguir la lectura al ritmo del que transcurren, sí, las imágenes. Recién está aprendiendo a leer, además. Exactamente. Pero se da un fenómeno de películas para adolescentes, ya para mayores de 13, hasta le diría películas para menores de 16, que también, que vienen con el doblaje, y él habla de cierta pereza, de no como negarse a mirar una película subtitulada en su idioma original, lo que implica, sí, un trastorno, porque uno tiene que desdoblar la atención, pero uno todo el tiempo está desdoblando la atención, ¿no? Que en realidad no es que la mira cosas diversas, observa signos de todo tipo, claro, de acuerdo a su capacidad de, o a su sensibilidad estética, lo que sea. Uh-huh. O para agarrar el pochoclo, si quiere. Bueno, exactamente. El problema es que, no sé, él no hace referencia específicamente a al espectador pochoclero, pero probablemente sea difícil tener que estar leyendo, sorbeteando la Coca-Cola, sí, comiendo pochoclo y mandar mensajitos por el celular. Entonces, es muy difícil, con lo cual, bueno, necesitamos que alguien nos simplifique la cosa. Mensajito por el celular a mis amigos diciéndole que estoy en el cine, no les voy a dejar de mandar, pochoclos no voy a dejar de comer, necesito que la distribuidora de cine me doble la película, claro, al castellano. Me solucionen algún problema, y claro, y para prestar un poco menos de atención ahí en la película. Bueno, además de ese bloque de cine, vamos a estar haciéndonos varias preguntas, algunas que quedaron abiertas de la primera entrevista, algunas ideas que quedaron allí dando vueltas interesantes que nos planteaba la licenciada Silvia Rivero, y que, bueno, tienen que ver con la lengua, la adquisición de la lengua materna y las segundas lenguas que podemos adquirir, y los universos que se crean a partir partir de la adquisición de un lenguaje. Y también, bueno, exactamente, porque por ahí desde el sentido común uno siempre suele sinonimar todo, es decir, lenguaje, lengua, idioma, dialecto, jerga, código, y a veces lo utiliza, bueno, antes usé lenguaje, ahora digo jerga. Sí. Y en realidad cada uno tiene su especificidad teórica. Claro. Digo, cuando uno piensa en lenguajes, está pensando también, por supuesto, en el cine. Uh-huh. Está pensando en la cartelería en la vía pública. Sí. Está pensando en infinidad de maneras de comunicarnos. Y no necesariamente tenga que ver con comunicarnos. Pensaba en una de las cosas que decía Silvia recién, a propósito de que el lenguaje es inherente al ser humano, junto con la técnica, con la capacidad de transformar la naturaleza. El lenguaje también tiene que ver con apropiarse de esa naturaleza. Y tan inherente al ser humano es que, por ejemplo, el psicoanálisis lo que estudia es el sujeto a partir del lenguaje. Uh-huh. ¿No? En las manifestaciones del inconsciente son, según lo hemos escuchado, inclusive aquí en este programa, se dan a partir del lenguaje. Entonces, es decir, uno se constituye sujeto a partir del lenguaje, independientemente de el modo en que, bueno, después se exprese, o si habla correctamente o habla incorrectamente, si gramaticalmente es correcto el uso de un idioma o no lo es. Digo, por eso hay uno suele tender a creer que todo es parte de lo mismo, son sinónimos, y en realidad, bueno, no, cada uno, como decía recién, tiene su competencia teórica. Y también además lo interesante que planteaba esta pregunta que se hace Chomsky, decía ella, de cómo a partir de una cantidad tan pequeña de signos allí que hay, o de fonemas en el español, alrededor de 30, se puede construir un universo tan complejo, ¿no? De, bueno, uno tiene la A, la B, la C, las va combinando y se van estableciendo formas de comunicarse, parlamentos y, bueno, y todo un universo complejo que incluso puede ser mucho más complejo que estas o algunas conversaciones cotidianas que uno pueda llegar a tener. Claro, se han escrito novelas, digo. Porque no es solamente la A, la B, la C, sino también las distintas posibilidades de mencionar la I de los chinos. Sí. Digo, uno cuando está en el útero materno. Espere, ¿cómo las diversas posibilidades de pronunciar la I de los chinos? Sí, sí, ahí me perdí. Bueno, ¿y el útero materno? Pasamos a la escena siguiente. Uno tiene, inclusive, vamos a suponer, está en el útero materno. Sí. Y está dentro del útero materno en una madre china. Ajá. Que de toda la vida, todas las familias son todos chinos. Sí. Todos chinos, la rama materna son todos chinos. Bueno, resulta ser que por X cuestión, ya familia pobre, lo hemos conocido, sabemos, esto está extendido uno supuestamente está en útero materno con la capacidad de desarrollar todos los idiomas posibles porque su aparato fonador está capacitado. Es como el de todos los otros humanos. Exactamente, está capacitado para hablarle en porteño canyengue, o está pulmones. Para hablarle, claro, en italiano del sur napolitano. Sí. ¿No? Tiene todas las posibilidades. El cuerpo humano en ese sentido es un relojito que sabe todo. Bueno, sí. Le decía, hemos sabido de casos donde hay, bueno, madres que por X razón no pueden seguir criando a su prole, y aparecen, por ejemplo, no sé, Madonna, Tom Cruise y su mujer, o aparece la otra, ¿cómo es que se llama? Angelina Jolie, y empiezan a adoptar chicos del mundo. Sí. Entonces van un día a África, otro día a China. Entonces a lo mejor usted estaba en el útero materno, preparado para hablar chino, porque dice, listo, todo chino, mamá china, papá chino, tío chino, abuelo chino, yo estoy en China, vamos a hablar chino. Uh-huh. Ahora, resulta ser que no. Se va a vivir a Norteamérica. Está la posibilidad. A Los Ángeles. Vamos a suponer, Carla Bruni, porque sí. Bueno, porque se le dio a Sarkozy también adoptar un pibe, entonces está Carla Bruni, por un lado se disputa con Madonna, quiere ver si adopta ese chico. Sí. Entonces uno tiene que estar preparado para hablar tanto italiano o francés, como vendría a ser el matrimonio Bruni-Sarkozy, sí, como el inglés de Madonna. al que le podemos agregar el portugués del novio. Bueno, entonces uno, el pibe ahí en el útero materno empieza a tener confusión. Dice, bueno, a ver, díganme porque yo tengo que empezar a adquirir la lengua materna. Porque lo que se adquiere es la lengua materna, no de la madre biológica, sino del entorno cultural, de algún modo. Esto después lo podemos ir ahondando por ahí con un poquito más de precisión. Sí, la verdad que en el resto del programa. Pero digo, por ejemplo, vamos a un caso específico. Recién hablaba Silvia Rivero de que uno, bueno, adquiere como primera lengua la materna, ¿no? Y uno tiene la capacidad de desarrollar todo tipo de idioma por una capacidad biológica y, de acuerdo en el contexto cultural en que se desarrolla, adquiere esa lengua materna. Vamos a poner el caso de Tarzán. La versión de Disney, yo la vi, y Tarzán habla la lengua materna, que es la de la gorila que lo cría, que habla un perfecto inglés. Sí. Entonces, Tarzán habla inglés, pero Tarzán habla inglés porque ya su madre, allí en la selva, se comunica con los otros gorilas, con las otras especies de simio, inclusive también con los elefantes, con Tantor, con la mamá de Tantor, con Tartan chiquito, en inglés. Porque también los elefantes hablan inglés. Entonces, Tarzán, ¿qué idioma iba a saber? El inglés. El inglés, sí, sí. Por supuesto. El idioma de los gorilas. El idioma, exactamente. De los gorilas de la serie. El idioma de los gorilas de la serie es el inglés. Ajá. Entonces ya tenemos que Tarzán, justamente, tomando a Chomsky, sí. ¿Por qué habla inglés? Porque su mamá habla inglés. Claro, perfecto inglés. El lenguaje materno. Mire qué bien. Bueno, de eso vamos a estar preguntándonos hoy, acerca del lenguaje materno, la adquisición de una lengua. Ya más o menos hacíamos una distinción entre lengua, lenguaje, idioma, código. Pero bueno, hasta las 10, hasta las 13, ¿no? Hasta las 13 estamos aquí en lo que es la ciencia. Con también, además, bloque musical que va a tener usted en varios momentos. Sí, sí, sí. De todas maneras, en este, para cerrar este momento inicial, me quería detener en lo que implica el juego con el lenguaje. Porque a partir de esa capacidad humana para desarrollar el lenguaje, está también, que eso sí es inherente al humano, en la sensibilidad poética y artística. Uno podría decir, tal vez, que las hormigas, no sé, o los animales, o las especies, se comunican. Tal vez haya algún sistema de códigos que les posibilita comunicarse. Pero no necesariamente eso es un lenguaje. Porque en el lenguaje también aparecen, como explicaba la licenciada Rivero, dimensiones que tienen que ver también con la sensibilidad, con lo poético. Y a partir de esa sensibilidad, de esa capacidad de observar al mundo, es que uno puede jugar con el lenguaje, ¿no? Alterar las palabras, y a partir de alterar una palabra, alterar un sentido. Y me parece que un ejemplo de lo que puede ser la belleza en la apropiación del lenguaje y en el modo poético en el que uno puede jugar con él, está reflejada en esta bellísima canción de Chico Buarque, que, fíjese, para poder comprenderla en su totalidad, vamos a traer la versión que él mismo cantó en castellano. Ah, porque si no, en portugués, la vamos a perder cierta sensibilidad, justamente porque uno, cuando no conoce un idioma, no conoce un universo. Está bien. Chico Buarque, en este caso, nos hace la caridad. Pero usted se estaba criticando hasta recién a los de que le daban todo servido, cómodo, que le doblaban las películas para que... Y usted tendría que haber traído la versión en portugués subtitulada o doblada encima. Yo pensaba hacerle el doblaje encima. Un doblaje suyo. Pero bueno, gente allegada del programa me sugirió que no. Que iba justamente todo lo estético, todo lo estéticamente bello que tenía la canción. Podía haberse dañado si la subtitulábamos en vivo. Así que preferimos, justamente porque Chico Buarque nos hizo la caridad, de escuchar ahora la versión en castellano de su tema Construcciones. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. A

un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bueno, usted sabe que en la Universidad Nacional de Rosario, más precisamente en la Facultad de Humanidades y Artes, existe un centro de estudios de adquisición del lenguaje. Ah. Y la directora se llama Zulema Solana y está en contacto con nosotros. Y le vamos a preguntar precisamente de qué se trata la adquisición del lenguaje. Zulema, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Decíamos, ¿no? Centro de Adquisición del Lenguaje de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y allí específicamente analizan, estudian la adquisición del lenguaje. ¿Qué es precisamente la adquisición del lenguaje? Bueno, dentro de las teorías de adquisición del lenguaje, lo que se trabaja es cuál es el proceso por el cual se va adquiriendo, se va aprendiendo el lenguaje, para decirlo en otros términos, de qué estado inicial se parte y de alguna manera qué elementos van colaborando para pasar de una etapa a otra. Uh-huh. Las teorías son variadas, nosotros trabajamos sobre una específicamente, que es la de la lingüística generativa. Claro. Recién más o menos estábamos planteando algunas ideas en torno a, bueno, la lengua materna, la primera lengua, la que uno adquiere en los primeros años de vida, y allí imagino que uno de los temas que ustedes trabajan es ese. ¿Cómo se da ese proceso de adquisición de la lengua? Claro, esta teoría en la que trabajamos se refiere específicamente a la primera lengua, y luego tiene otros autores relacionados que trabajan la adquisición de una segunda lengua. Uh-huh. Y bueno, lo que tiene de particular es que parte de un estado inicial más rico que las otras teorías, y que iguala a todos los hombres. Y si todos los hombres por igual nacen con una dotación específica para aprender las lenguas, que lo diferencia de los animales, digamos. Claro. Ajá, y en el caso de ustedes plantean que no es necesariamente así. No, sí, sí. Esta está. Es la teoría. Perdón. Bien, claro. Pues no. Ahí, lo que pasa es que las teorías focalizan distintas cuestiones. No quiere decir que toda la adquisición se vaya a explicar por esto. Hay factores sociales, etcétera. Pero esta teoría no se dedica a esos factores, sino que se dedica al proceso por el cual, desde ese estado inicial, se llega a aprender a hablar. Y una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de adquisición de una lengua, primera lengua, segunda lengua, también estamos hablando de la posibilidad de conceptualizar y de pensar el mundo. ¿Se piensa en un idioma? ¿Se puede decir eso, que uno piensa también de acuerdo a la estructura? Lo que pasa es que para pensar se usa el lenguaje, cada uno usa su lengua. Uh-huh. Y en principio la lengua que usa es la lengua materna, salvo que ya esté en una situación casi de bilingüismo, que claro, pueda pasar de una a otra. Uh-huh. Uno lee una lengua extranjera si la conoce, la puede leer sin necesidad de hacer una traducción cuando la lee, pero luego cuando piensa solo, piensa en su lengua. Uh-huh. Digo, recién poníamos el ejemplo de la película de Tarzán, la versión de Disney, donde Tarzán habla perfectamente inglés porque su madre habla inglés, y justamente lo que hace es adquirir la lengua materna. En este caso, digamos, Tarzán ya no piensa como mono, sino que está pensando como, como un tipo que piensa en inglés, y por eso es que hace la vida que hace. Uno, en el caso, por fuera de este ejemplo ficticio que nos da el cine. Digo, uno está, por supuesto, condicionado por el entorno. ¿Por qué exactamente? ¿Para qué? Si está condicionado por el entorno, ¿para qué me decís? ¿Para no, pensar? Para... Claro, para pensar y para desarrollar esto que, cuando uno sí, piensa en el lenguaje... Para pensar, para hablar, estás condicionado por lo social. Lo que pasa es que esta teoría no se ocupa del pensamiento, se ocupa exclusivamente del lenguaje, la que yo te digo. Uh-huh. ¿Mm? Se ocupa del lenguaje. El lenguaje está relacionado con el pensamiento, pero no focaliza en sí el pensamiento. Esas serían estructuras de teorías que incluso salen de la adquisición del lenguaje, va más allá, tienen otras miras. Claro. Bueno, usted, Zulema, decía que una persona, de todo el ser humano, tiene más o menos el mismo aparato fonador, tiene las mismas... El mismo aparato fonador. Nace con una... Es decir, acá habría una distinción bastante interesante, sí, que se plantea en lo que piensa Chomsky y lo que piensa Piaget sobre la adquisición del lenguaje. Uh-huh. A ver, ¿cuál es la diferencia? Para Chomsky... No se opone a Piaget en el cómo se adquieren los conocimientos, porque no entra en eso, además. Pero el lenguaje se adquiere de una manera particular porque hay una predisposición particular en los seres humanos para aprender el lenguaje. Para Piaget, en cambio, el lenguaje se adquiere como cualquier otro conocimiento, haciendo hipótesis. Chomsky plantea que se hacen hipótesis, pero además son facilitadas. Es decir, por el hecho de que un chico de 4 años, 5 años, hable bastante semejante a un adulto, es un conocimiento sumamente complejo el que emplea, sin que nadie se lo haya enseñado, hace suponer que está auxiliado por una predisposición muy particular. Claro. Sí, retomo la pregunta, ¿no? Lo que quería decir es que más o menos nacemos con las mismas posibilidades, digamos, nacemos todos con las mismas posibilidades. Lo que pasa es que ¿cómo actúa la comunidad lingüística, el medio social, digamos, en la evolución del lenguaje? Va desarrollando las posibilidades de distinta manera, le va dando datos diferentes para que se desarrolle. Y ahí es como surgen los dialectos, los sociolectos, etcétera. Claro. También aparece después la posibilidad de aprender más de una lengua, ¿no? De tener una segunda, tercera y de incorporar distintas lenguas. Sí. Ahora, muchas veces se dice que cuando uno es más pequeño, cuando uno tiene menos edad, tiene más facilidades para poder aprender distintas lenguas. Claro, pareciera que este aparato de que yo te digo, este aparato lingüístico, esta predisposición, a partir de la adolescencia va como deteriorándose, digamos. Cuanto más chico es un niño, más fácil le resulta aprender una lengua, y ya hacia la adolescencia empieza a disminuir esa posibilidad de aprenderla como un nativo, digamos. Claro, y también existe la idea de que cuando uno incorpora una segunda lengua y ya una tercera, se le va facilitando el aprendizaje de idiomas. Claro, claro. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? Sí, es verdad, porque aparte de esta capacidad lingüística que plantea esta teoría, una cosa que te voy a decir ahora no pertenece a esta teoría, pero es la capacidad metalingüística, la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje, de verlo al lenguaje como algo exterior a uno. Uh-huh. Entonces, esa posibilidad te la da enseguida una segunda lengua, te hace ver que las palabras pueden tener distinto género, etcétera. Y cuando ya lo haces con una lengua, está facilitada la tarea para una tercera. Cuanto más uno pueda incorporar palabras o más rico sea el aprendizaje del lenguaje que tiene una persona, ¿se puede decir que también está en mayores posibilidades de construir ideas y de poder pensar de una manera un poco más flexible? ¿Hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento en este sentido, en la construcción de ideas? Ahí hay distintas teorías, digamos. No es una relación tan directa. Voy a pensar cómo pueden pensar los matemáticos cosas complejas y a la velocidad que pueden pensarlas, y usan del lenguaje humano una cantidad muy circunscripta, digamos, no es muy rico. Y un gran poeta tiene una gran capacidad para expresarse, y por allí en un montón de cosas no puede conceptualizar de la misma manera que un científico. Claro, eso tiene que ver entonces con dos cosas por separado. Dos cosas por separado que se relacionan, pero que no se suponen la una a la otra muy estrictamente. Bien. A ver, y yendo al principio, ¿no? De como para también darle un sentido a lo que venimos hablando. Para usted, cuando nos referimos al lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando del lenguaje humano, exclusivamente del lenguaje natural, del lenguaje humano, que es el único que permite hablar, que él habla sobre él mismo. Ajá. Lo que diferencia fundamentalmente el lenguaje en este sentido de otros lenguajes es que, por ejemplo, algo que estaba en un artículo de Benveniste, que es muy conocido, que las abejas cuentan a las otras haciendo danzas dónde está el néctar de las flores. Puede, si una abeja comprende a otra que está haciendo esa danza, pero no puede volver a contarlo. Es decir, no hay un mensaje sobre el mensaje. Claro. Esto es lo que tendría de particular el lenguaje humano. Y cuando hablo de lenguaje, hablo de ese lenguaje humano. Claro, que no necesariamente es una especie comunicándose con otro de su misma especie, sino esa capacidad también de lo que implica poder reflexionar sobre el lenguaje mismo. Claro, que es propio de la especie humana, exclusivamente. Uh-huh. Ahí donde se diferenciaría. Porque cuando se habla de lenguaje para otros lenguajes, y lenguajes que no son humanos, es un sentido diferente y más amplio del lenguaje. Claro. Bien, allí también en la adquisición, en ese momento en que el ser humano tiene que ponerse a adquirir, a tomar esa cosa tan compleja y a formar y a aprender un lenguaje, ¿cómo es posible que sea en tan poco tiempo? Digo, necesita al mismo tiempo también de ayuda, imagino que allí está la formación primaria. Ahí está lo que yo te decía, no es necesario enseñarle nada, chico, con que escuche hablar a su alrededor. Y todos escuchan, un chico que está en la calle tiene una buena estimulación lingüística, escucha hablar en la calle. Uno que queda solo en su casa con el televisor prendido también escucha hablar. Uh-huh. Bueno, con eso solo basta, porque la predisposición es tan grande, tan rica, que le basta con eso que escucha para desarrollar. Pero primero, ¿cómo va copiando, va imitando gestos? No imita, sino que... De acuerdo a otra teoría, te digo. Sí, está bien. Para otras teorías, para el conductismo, por ejemplo, aprende por imitación y por ensayo y error. Ajá. Para esta teoría, en cambio, lo que hace al recibir los datos es poder poner en acción esos principios que tiene en su mente, esos principios, parámetros que tiene en su mente, y ir armando su lenguaje. Claro. Bien, y lo hace, digamos, en un momento de los primeros años de vida, y después va enriqueciendo, imagino. Exactamente, y después lo va enriqueciendo. Bien. Bueno, Zulema, le agradecemos estos minutos con la radio, ha sido un gusto poder charlar, y imagino también que hay otros temas de investigación allí dentro del sí, centro, sí. ¿No? ¿Qué otros temas están trabajando también? Bueno, en realidad el centro se ha ampliado, por si ustedes han visto la página web, eso fue los comienzos del centro. El centro está bastante ampliado y se están trabajando otras cosas, por ejemplo, cómo con las nuevas tecnologías pueden analizarse las producciones lingüísticas, no solamente de los niños en el caso de la adquisición, sino todas. Ya, bueno, hay figura en la página web el estudio de las lenguas originarias y el español como una segunda lengua de las lenguas originarias, o las lenguas extranjeras, el español como segunda lengua. Participamos con otro centro en una especialización en adquisición y enseñanza del español como segunda lengua, por ejemplo. Claro. Bien, y también ahí estaba viendo algo acerca del el lenguaje que utilizan los ingresantes universitarios, ¿no? Sí, pues sí, esa hubo una... Pero ahí lo vimos en la escritura, que ya sería claro. Como un lugar, digamos, paralelo, no exactamente adquisición, que trabajamos sobre... la producción escrita de los ingresantes de la universidad. ¿Para lograr qué resultados, o digamos, con qué objetivos? ¿Para ver cómo llegaban de la escuela media? ¿Para ver con qué ver con qué contábamos nosotros para trabajar? Y lo circunscribimos a un aspecto que es cómo incide la argumentación en el aprendizaje en general de la lectura y la escritura. ¿Qué tipos de argumentación favorecen la lectura, por un lado? Esa fue una investigación primera. Y luego la producción escrita, con qué dificultades, para hacer un diagnóstico, con qué dificultades nos encontramos, todo el mundo dice que, decía ya desde hace esta última década, que los estudiantes universitarios no escriben ni leen como debieran, tienen dificultades para escribir, entonces por eso iniciamos esa investigación. ¿Y qué resultados dio? Digo, ¿tienen hay dificultades? Hay dificultades, sí. Uh-huh. Hay dificultades. Bien. Bueno, Zulema, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ha sido muy amable por atendernos. Estábamos hablando con Zulema Solana, que es la directora del Centro de Estudios de Adquisición del Lenguaje de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades más concretamente, acerca de, por un lado, las investigaciones que se están desarrollando allí, y por otra parte también acerca del lenguaje de este sistema complejo que adquirimos, no imitando, sino que, bueno, uno va percibiendo y va preparándose con eso que, con esas predisposiciones que tiene, un aparato fonador, digamos, una estructura mental, y va, digamos, escuchando, y a partir de eso es que aparece el habla, como una cosa casi, vio que cuando está el nene se espera a ver cuál es la palabra primera que dice. Es verdad. Dijo papá, dijo mamá, dijo... Digo, es probable también que se considere que hay una imitación, porque es muy común ver que, no sé, padres... hijos hablen igual que el padre, o que gestualicen del mismo modo, que utilicen las mismas palabras. Sí, sí. Entonces, a lo mejor, tal vez, a partir de esa observación primera, uno diga, ah, mirá cómo imita. No, porque además uno ve imágenes todo el tiempo de familiares que van y le dicen papá. Entonces el nene, a los dos o tres días que le dicen papá todo el tiempo, el nene empieza a decir papá. Okay, bueno, y así te sale el nene, así te, claro, sale el nene. Bien, medio, ¿qué? Claro. ¿Así como? No, así. Hablante. Así, hablante, claro. Exactamente. Las 11 de la mañana, en este momento, nosotros cometimos dos omisiones cuando comenzamos a dialogar entre nosotros, en tanto que seres humanos que tienen la facultad del lenguaje y por lo tanto pueden, bueno, conceptualizar, comunicarse, etcétera, etcétera. Una fue no saludar a Elena Gasparri, que no está de cuerpo presente, pero sí de modo espiritual, sí, ¿no? Entre nosotros. Yo creo que le dio pudor participar de este programa, porque ella es justamente docente de la cátedra Lenguajes 2, y suponía que nos iba a pasar el trapo, entonces me parece que optó por, bueno, a ver cómo se manejan ustedes. Sí. ¿No? Sobre todo porque yo no la rendí todavía. Entonces me parece que está ahí diciendo, bueno, yo los voy a escuchar para ver cómo se desenvuelven los alumnos Gergo y Acuña. Eso por un lado, así que la saludamos a Tati. Probablemente tengamos alguna comunicación telefónica en el transcurso del programa. A ver cómo vamos desempeñándonos. Exactamente, eso por un lado. Y por el otro... yo no le conté cuáles iban a ser las lecturas del día de hoy. No. En este caso, Guillermo Peñalves se la agarró con Borges. En dos textos fabulosos, que de algún modo hablan de lo mismo, se puede decir. Uno es El idioma analítico de John Wilkins, y el otro es Funes el memorioso. Que cada uno, desde su lugar, desde su contexto, lo que pretendía era... tratar de ordenar el lenguaje universal, y es una tarea prácticamente fútil, porque cuando uno entra en tanta pretensión de querer ordenar lo que se puede plantear como un caos, directamente no tiene sentido, porque pierde justamente perspectiva del sentido estético también, claro, del lenguaje y demás. Así que, bueno, ya que estamos hablando del lenguaje, y antes de pasar a escuchar a Borges y todo eso, sobre Borges recuerdo una conversación de alguien que le decía a un docente, no recuerdo bien, que Borges tenía palabras muy difíciles y que entonces era complicado poder leerlo, meterse, a lo que el docente respondía que no tenía palabras difíciles, lo que tenía Borges era por ahí ideas complejas, que no es exactamente lo mismo. Justamente, si algo no tiene Borges son palabras difíciles. Al contrario. Sí, no, más bien, todo lo contrario. Es con palabras muy sencillas, sí, sí, desarrolla ideas muy complejas. Uh-huh. Uno con esas mismas palabras, cuanto mucho va a la esquina a hacerlos mandado. Es verdad. Así, ¿no?, que lo escucharemos interpretado por Guillermo Peñalves. Exactamente. Vamos ahora a la tanda correspondiente a la hora y luego volveremos con con la primera parte del idioma analítico de John Wilkins y luego también con la primera parte de Leandro Arteaga y Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. 103.3 Vals, paso doble, tango, nos faltaba. El folclore era lo que más se oía. Y después había música, como digo, fostro. El fostro era una música que también de la época. Era una música muy linda para escuchar. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Lisandro Aristimuño, el ascendente compositor rionegrino, vuelve a Rosario para presentar su nuevo disco doble, Las Crónicas del Viento. Lisandro Aristimuño y un repaso por todas sus mejores canciones. Lisandro Aristimuño, 28 de noviembre en el Teatro La Comedia, anticipadas en el teatro. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. He comprobado que la 14ª edición de la Enciclopedia Británica suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo. 20 renglones de meras circunstancias biográficas. Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe palatino, Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de Oxford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc. Es culpable si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedicó el libro An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language. 600 páginas en cuarto mayor, 1668. No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional. He interrogado para redactar esta nota The Life and Times of John Wilkins, 1910, de Wright Henderson. El Wörterbuch der Philosophie, 1924, de Fritz Mautner, Delpos, 1935, de Silvia Pankhurst y Dangerous Fox, 1939, de Lancelot Ogden. Todos alguna vez hemos padecido esos debates inapelables en que una dama, con acopio de interjecciones y de anacolutos, jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales debates. Descontadas las palabras compuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo, sin excluir el volapük de Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Peano, son igualmente inexpresivos. No hay edición de la gramática de la Real Academia que no pondere el envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española. Pero se trata de una jactancia sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español. En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. Descartes, en una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había anotado que mediante el sistema decimal de numeración podemos aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos. También había propuesto la formación de un idioma análogo general que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Jorge Luis Borges, el idioma analítico de John Wilkins, de su libro Otras Inquisiciones, del año 1952. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 1 de diciembre de 1918, nos encontramos en la noble tierra de Transilvania. Este pequeño y trasnochador país que ha hecho las delicias de turistas y lugareños se encuentra hoy atravesando una irreversible sequía. Por tal motivo, sus gobernantes han tomado la drástica y polémica decisión de anexarse a alguna de las naciones vecinas en busca de líquidos que permitan la subsistencia transilvana. Así es, luego de realizar incomprensibles estudios de sangre a todos los países limítrofes, Transilvania se ha inclinado por unirse políticamente al pueblo rumano. De acuerdo al vocero de Estado, la decisión responde al gran respeto que los transilvanos sienten por la heroica tradición de la sangre rumana, la cual ha presentado los mejores niveles de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos, además de ser la más rica en nutritivo. Hay ciencia, garrapiña de maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine, el lenguaje, los idiomas, el dialecto, vamos a dejar de lado por lo menos la cuestión del cine como lenguaje, porque está más que claro, ¿no? El cine es un lenguaje. Vamos a partir desde otros lugares, como por ejemplo la irrupción del sonido en el cine en 1927. ¿Por qué esta situación? Porque hasta la aparición del sonido, la manera de darse a entender comunicacionalmente, cinematográficamente hablando, ocurría de un modo mucho más democrático. No estaba la barrera de la lengua, de modo tal que la película podía ser comprendida de una forma más plural. Esto es lo que nota, por ejemplo, Walter Benjamin en aquel más que famoso ensayo, La obra de arte en la época de la reproducción técnica, en donde señalaba que no casualmente la aparición del sonido tenía que ver con el ascenso de los fascismos. Y está claro, ¿no? Cuando la película pasa a ser hablada, lo que también se legitima es la manera de hablar, que también es una manera de pensar, del lugar. Se erigen fronteras y a partir de este aspecto, justamente se puede diferenciar lo extraño, lo ajeno, lo que se habla de otra manera, con otra lengua, con otro idioma. Será por esto, tal vez, no es más que una elucubración, que Chaplin, entre tantos otros directores, se resistía a la inclusión del sonido. Como por ejemplo, cuando pensamos en algunas de las películas ya sonoras de Chaplin, como Tiempos Modernos, nos encontramos con que uno de los poquísimos personajes que puede hablar es el jefe de la fábrica. ¿Se acuerdan cuando el personaje de Charlotte se mete en el baño, si no recuerdo mal, a fumarse un pucho, y aparecía allí la gran imagen del jefe que lo alertaba diciéndole que qué estaba haciendo, que cómo se le ocurría? Algo similar también puede pensarse desde El Gran Dictador, en donde Chaplin compone dualmente el personaje. Van a recordar, por un lado, a Hinkel, que es este dictador que no es otro más que Hitler. A todo esto, Chaplin, uno de los pocos que en ese momento se animaba a plantarle cara a los totalitarismos, ¿no? Mientras que otros realizadores o artistas poco hacían o decían. Volvamos al caso de las películas en su primera instancia, sonora. De hecho, una película podía ser filmada varias veces para los diferentes idiomas. Esto es, la película se filmaba originalmente en inglés, conforme al mercado de esta lengua, y luego se volvía a filmar en los mismos decorados, muchas veces con el mismo reparto y el mismo director, si es que manejaban la otra lengua en cuestión, si no se reemplazaban. Por ejemplo, está el caso casi raro, ¿no?, de la película genial, paradigmática, de Fritz Lang, M, el vampiro negro, en donde hay una versión inglesa, además de la originalmente alemana, y con el mismo Peter Lorre hablando en un torpe inglés, pero recreando la misma situación cinematográfica. O también este otro caso muy famoso de la versión de Drácula, la original de Todd Browning con Bela Lugosi, que conoce una versión paralela en los exactos mismos decorados, pero con otro realizador y otro actor, y según muchos entendidos, hasta con logros artísticos superiores a la propia película con Bela Lugosi. Todo este tipo de problemáticas a través del subtitulado se van a, podríamos pensarlo así, superar, con lo cual vamos a permitirnos escuchar la lengua original. Pero sin embargo, y a partir de esta situación, en la España de Franco el doblaje va a ser obligado. Ninguna película hablada en lengua no española será permitida, a excepción de que esté, claro está, doblada al español. Y esta costumbre persiste hasta los días de hoy en España, si bien ya ha comenzado gradualmente a superarse, aun cuando, decíamos, todavía tiene resabios. De todas formas, y aún en tiempos democráticos, habrá que señalar que, por ejemplo, en nuestro país, cada vez son más las películas habladas en castellano, y no precisamente para un público infantil. ¿O no se dieron cuenta cuando uno con el menú del DVD y con un auditorio adolescente intenta poner la película en idioma original e inmediatamente hay protestas porque la prefieren doblada al español? ¿No tendrá que ver con un poco de pereza, ¿no?, respecto de lo que es el esfuerzo intelectual y por ende el disfrute? Otro dato, en Estados Unidos se sabe y está corroborado que no se miran películas que no estén en lengua no inglesa. De hecho, es este uno de los tantos motivos por los cuales existen tan abundantemente las remakes, es decir, las nuevas versiones de películas que van desde films de terror japonés hasta éxitos de taquilla argentinos, como el caso de Nueve Reinas, que conoce una versión alternativa norteamericana. There's one thing I've learned. People fall through the cracks in life. Why does this happen? Because they don't know what they want. Y de hecho, para corroborar todo esto, convengamos en que históricamente hay un Oscar al mejor film de habla no inglesa. Esta es la otra manera de entender al mejor film extranjero, como mejor film de habla no inglesa, es decir, todas, absolutamente todas aquellas películas que no compartan este mismo y tal vez para ellos único idioma, que es el inglés. La barrera del idioma es, de alguna manera, un problema. Pero se suele decir que la música tiene un idioma universal, ¿no? Justamente por su capacidad de sensibilizar a partir de la combinación de acordes. Se puede entender eso como un lenguaje universal. Ahora bien, del mismo modo, como explicaba recién Leandro, que el cine en algún momento empezó a tener parlamento y no era solamente el cine mudo, la música también, por supuesto, además de música, tiene letra. Y allí es cuando hay gente que compone o que escribe letras en un idioma y gente que escribe canciones en otro idioma. Y ahí sí aparece aparentemente una barrera. De todos modos, uno puede entender que la persona que canta, independientemente de lo que canta, independientemente de la canción que canta, lo que está haciendo es tocar un instrumento, que es el de la voz. A partir del modo en que va enunciando la letra, está ejecutando también un instrumento y le está dando un sentido estético a esa pieza artística, donde no necesariamente importa si está hecho en francés, en inglés, en alemán o en castellano, en quechua, en aymara, etc. Pero hay personas que extrañamente te dicen: ah, no, yo escucho música en castellano, porque vos escuchás música en inglés y no sabés si te están puteando o qué. Paréntesis. Resulta llamativo que, por ejemplo, Bono de YouTube se tome el trabajo de escribir Guillermo Gergo es un sinvergüenza mal nacido en una canción. Sí. No creo que pierda tiempo en eso. Porque Bono es bueno, además. Es un buen tipo. Digo, pero para las personas que creen que los artistas lo están insultando, no sé hasta qué punto un artista se puede tomar ese trabajo. No, pero igual existe la idea de querer comprender lo que está cantando a alguien, de ponerle la atención ahí a la letra, porque se ve que a lo mejor la música tanto no llama la atención. Pues, yo le digo esto y de algún modo me estoy contradiciendo a mí mismo cuando al principio del programa le puse construcciones en español. Y elegí específicamente la versión en español, en castellano, sí. En realidad en castellano, en español no, porque veo que no necesariamente el español, sí, sí. Después en todo caso podemos ver de la dónde diferencia entre eso. Una cosa y la otra. Digo, pero bueno, ahí tenía una justificación de poder comprender específicamente que era cuál era el juego de lenguaje que se hacía. De todas maneras, uno puede entender que la música se disfruta independientemente del idioma que esté. Ahora, sí. Una pequeña interrupción. Usted decía que la música es una lengua universal, digamos que no todo el mundo la adquiere, porque no todo el mundo sabe tocar música, o a lo mejor sí escucharla. Pero sí apreciarla. Tal apreciarla, vez. Pero no a lo mejor ejecutarla. Uh-huh. ¿No? De aquellos que la ejecutan, que pueden tocar música, me pregunto cuántos serán y si superarán a los chinos, que son la primera del universo. Es verdad, y sí, podemos decir que el chino mandarín viene segundo. Primero la música, después el chino mandarín y después las otras, después el español, el inglés, sí, etcétera. Sí, bueno, es una buena manera de plantear la música como... Bueno, como la lengua universal, por encima del chino mandarín. Sí, sí. ¿No? Bien, volviendo a lo otro, lo que implica la barrera musical. Hubo algunos artistas de toda raza y pelaje y de todo tipo de procedencia que justamente para romper esa barrera, que aparentemente es el idioma, lo que utilizan es la composición letrística onomatopéyica. Ah, mire, qué interesante. Que es una manera de decir, yo te llevo música, tiene un sentido lo que digo, pero ya utilizo palabras que en realidad son onomatopeyas, que están consideradas por cada uno de los diccionarios oficiales de la lengua de cada uno de los idiomas, ¿no? La onomatopeya es una palabra que está en el diccionario. Usted busca toc y dice... Onomatopeya de golpe. Sí, o mu, y sabe que es una vaca, guau, guau, y sabe que es un perro. Por ejemplo, entonces hay, en la onomatopeya, uno entiende cuál es el sentido de la onomatopeya, y también podemos pensar que es un supraidioma. Uh-huh. Es como el esperanto, sí. La onomatopeya. Es verdad, sí, y ahí también sí se aprende, o de alguna manera se toma por imitación, a diferencia de lo que decía recién Zulema Solana, que no necesariamente es por imitación cuando se adquiere la lengua. La onomatopeya tiene algo de imitar un sonido. Exactamente, entonces podemos ver en este breve compilado toda una serie de artistas, ya le digo, de toda raza y pelaje y distintas procedencias, que pusieron canciones a partir de la onomatopeya y esto nos queda. Pero mire qué bien, ¿eh? Bueno, hay algunas que son onomatopeyas y otras me pregunto si no son más bien tarareos o... Puede ser también, pero fíjese... Zapatapatapata con el que arrancamos, digamos. Es una manera de decir tal vez euforia. Ah, es verdad, sí. Por ejemplo, ¿cómo dice usted alegría y lo dice en idioma universal? Zapatapatapata, o sí. Puede decir también... Y tiene que decir pe pareciera tartamudo. En realidad tiene que entonar también un pe. Uno ahí ya necesariamente el otro está comprendiendo. Habla que de uno casamiento. Habla de casamiento, de sí, fiesta o de despedida de año. Exactamente. Triqui. Y el triqui ya es. Triqui no hay bang, decía Piola Vago. Y así podemos ver cómo la onomatopeya también es un idioma universal. Un balbuceo. Sí, no, pero el triqui y el bang bang me parece que a lo mejor ya adquieren un aspecto regional. Yo no sé si, por ejemplo, va a decir triqui a lo mejor a Rumania o a Eslovenia y lo entienden. Vaya uno a saber. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos composiciones onomatopésicas como para que el idioma no sea una barrera a la hora de disfrutar de la música. Y si no le convence, puede, si no, disfrutar de la literatura, y seguimos escuchando el idioma analítico de John Wilkins. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de dos letras, a cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, D quiere decir elemento, Deb, el primero de los elementos, el fuego, Deva, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma análogo de Letelier, 1850, A quiere decir animal, Ab, mamífero, Abo, carnívoro, Aboj, felino, Aboje, gato, Abi, herbívoro, Abib, equino, etc. En el de Bonifacio Sotos Ochando, 1845, Imaba quiere decir edificio, Imaca, serrallo, Imafe, hospital, Imafo, lazareto, Imarri, casa, Imaru, quinta, Imedo, poste, Imede, pilar, Imego, suelo, Imela, techo, Imogo, ventana, Vire, encuadernador, Virer, encuadernar. Debo este último censo a un libro impreso en Buenos Aires en 1886, El curso de la lengua universal del doctor Pedro Mata. Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Mauner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso. Después, en el colegio, descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta. Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o de difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal, que es la base del idioma. Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes, pedernal, cascajo, pizarra; módicas, mármol, ámbar, coral; preciosas, perla, ópalo; transparentes, amatista, zafiro; e insolubles, hulla, greda y arsénico. Casi tan alarmante como la octava es la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, bermellón, azogue; artificiales, bronce, latón; requerementicios, limadura, herrumbre; y naturales, oro, estaño, cobre. La belleza figura en la categoría decimosexta. Es un pez vivíparo oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A. pertenecientes al emperador, B. embalsamados, C. amaestrados, D. lechones, E. sirenas, F. fabulosos, G. perros sueltos, H. incluidos en esta clasificación, I. que se agitan como locos, J. innumerables, K. dibujados con un pincel de finísimo pelo de camello, L. etcétera, M. que acaban de romper el jarrón, N. que desde lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales La 262 corresponde al Papa. La 282 a la Iglesia Católica Romana. La 263 al Día del Señor. La 268 a las escuelas dominicales. La 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo, budismo, sintoísmo y taoísmo. No rehúsa las subdivisiones heterogéneas. Verbigracia, la 179. Crueldad con los animales, protección de los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades varias. Jorge Luis Borges, el idioma analítico de John Wilkins, de su libro Otras Inquisiciones del año 1952. Lo que es la ciencia. Bueno, cuando arrancábamos el programa hablábamos de el habla y una de las formas de comunicación hablando, ¿no? Y también hablábamos de la lengua escrita y de las maneras de comunicarse. Y usted sabe también que existe, bueno, otras formas, que es, por ejemplo, la lengua de señas para aquellas personas que son sordas, que tienen capacidades auditivas disminuidas y que nos gustaría conocer un poco más, porque se está trabajando aquí en Rosario. Más precisamente, hay un proyecto de investigación y acción para la alfabetización de jóvenes y adultos sordos, que ha sido distinguido por otra parte a nivel nacional, obtuvo una mención en el Senado de la Nación. Es un proyecto que se encuentra, en el que se encuentran trabajando Mónica Báez, Verónica Biglione, Gabriela Dotto y Sandra Bellini, quienes fueron distinguidas con el programa de apoyo a la investigación en educación de jóvenes y adultos del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, el CREFAL. Y estamos en contacto con Sandra Bellini, que es una de las integrantes de este equipo, es licenciada en educación y integra este equipo que dirige Mónica Báez. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, Guillermo, buenos días. Bueno, estábamos hablando del lenguaje de señas, ¿no? De las posibilidades que aparecen allí. Y la pregunta que también nos hacíamos es acerca de si es universal, si existe una sola lengua de señas o varias en el mundo. ¿Cómo funciona la cosa? Me parece bárbara tu pregunta, porque en realidad es uno de los mitos de que la lengua de señas es universal o es única. Y en realidad, como toda lengua, no lo es. Es decir, toda lengua está inscripta en una cultura. Y no solamente hay una lengua de señas a nivel de cada país, a nivel nacional, sino que tiene sus variedades dentro de las propias comunidades de sordos. Uh-huh. Es uno de los mitos y muchas veces nos preguntan lo mismo. Si bien existe un sistema, un dactilológico se llama, que es un deletreo, del alfabeto, sí, que sí es universal, pero no una lengua de señas. Es decir, hay diferencias a nivel de los lexemas, o sea, de las palabras, y también inclusive acerca de la estructura, uh-huh, de la lengua de señas. Sandra, ¿y se podría explicar cómo se construyen palabras, ideas a partir de las señas? Mira, es un proceso similar al que tiene cualquier lengua, como toda lengua viva. Es decir, es una lengua que va incorporando nuevos nuevos lexemas, no fonemas, como le diríamos en la lengua oral, que tienen una particularidad a través de la configuración manual, a través de la orientación, de los rasgos no manuales, que también son muy importantes y que forman parte de la lengua de señas. Es decir, no es solamente, como bien a veces también otro de los mitos, que es un deletreo y que es una transcripción de la lengua oral, sino que tiene una estructura propia, una conformación gramatical sintáctica propia, y que no son el reflejo y no dependen de la lengua oral, de ningún tipo de lengua oral. Cuando decías que intervienen otros elementos, además del lenguaje, digamos, del uso de las manos, estás hablando de gestos, de otras cosas que intervienen. Exactamente. Es una lengua visogestual. Por lo tanto, cuando digo rasgos no manuales, se refieren a expresiones del rostro, se refieren a posturas que se toman en el cuerpo. Por ejemplo, al interrogar hay un cambio en la postura de los hombros, pero sobre todo los rasgos no manuales van definiendo también el significado de lo que se quiere transmitir. Uh-huh. Estoy pensando, perdón, ¿no? Cuando te escuchaba esto de que no es una transcripción, obviamente, porque ahí pensamos cómo hacer para decir otorrinolaringólogo, y haciendo el deletreo, obviamente es importante, digamos, imposible, pero estaba pensando en lo que implica, digamos, lo que implica el lenguaje propiamente del cine, cuando se adapta, por ejemplo, una novela, ¿no? Cuando se adapta una novela, es la novela tiene una densidad, tiene, bueno, su particularidad, pero la adaptación se hace en un formato donde tal vez no permite la minuciosidad descriptiva, o al menos la permite con otro formato. Y estoy pensando si no puede ser algo parecido lo que hace el lenguaje de las señas, que es como adaptar, y por eso tal vez para uno sea complejo de entenderle la lógica, ¿no? Digo, como adaptar el modo en que uno se comunica, simplificándolo y dándole tal vez otro sentido, ¿puede ser? Sí, quizás no hablar de simplificación, que también es otro de los mitos, porque muchas veces se dice la lengua de señas reduccionista, o sea, es otra lengua. Entonces, en ese proceso de traducción hay ciertos modismos, hay ciertas formas de decirlo, que obviamente a veces son más ricas que en la lengua oral de origen, diríamos, y otras veces no. Como en el cine y en la literatura también ocurre, claro. Exactamente. Muchas veces, mira, en relación a esto, ser una lengua desprestigiada, en realidad la lengua de señas, por ser una lengua de minorías. Hasta los propios sordos dicen y sostienen esto de que el español es como que es una lengua donde se dice todo con más palabras, como más largo, lo dicen ellos. Y fue uno de los trabajos que hicimos en esta experiencia con el CREFAL, de poder hacer entender a ellos, o sea, a través de la reflexión, ¿no?, de su propia lengua en la traducción al español como segunda, que su lengua tiene formas de decir propios, que ellos mismos la fueran analizando, descubriendo y también valorizando, porque muchas veces es esto, como que en lengua de señas se dice corto, más corto, y no es así, se dice diferente. Claro. El proceso de adquisición de la lengua de señas es un proceso complejo. Digo, ¿cómo se hace para adquirirlo, para enseñarlo y para aprenderlo? Mira, en relación a la adquisición, podemos hablarlo en relación a las personas sordas, es decir, para los sordos su lengua natural. Claro. Por lo tanto, el proceso de adquisición es como en cualquier lengua, como una lengua oral, pasa por un balbuceo, por una palabra frase. El tema del aprendizaje lo estaríamos viendo en las personas oyentes, es decir, nosotros aprendemos la lengua de señas. Para el sordo es la adquisición, una adquisición, claro, natural. El aprendizaje, como toda lengua, no es fácil, no es sencillo, y siempre sostenemos desde el equipo que lo ideal, obviamente, es estar en contacto con las personas sordas para poder aprender realmente la lengua de señas y no una lengua transmitida por oyentes, ¿no? En ese sentido sería lo mismo que aprender inglés. Digo, si uno convive en un entorno donde se habla inglés, lo va a aprender más fácil que si se pone a estudiar, inclusive de más grande. ¿Sería más o menos lo mismo en ese sentido? Totalmente, totalmente. Una de las características de la lengua de señas que quizás sí difiere, si yo voy a aprender inglés como una segunda lengua, o como una lengua extranjera, en realidad, para mí sería el aprendizaje del inglés, es que yo ya estoy alfabetizada y tengo una lengua primera que se puede escribir, diríamos. En cambio, la lengua de señas es ágrafa, es de transmisión puramente oral, y esto sí se presenta como una dificultad a la hora, o una complejidad a la hora de trabajar el español como segunda lengua con las personas sordas, que en realidad sí, el español es un aprendizaje para ellos, no una adquisición. Claro. Y digamos, en los últimos tiempos se ha ido ampliando un poco la... hablabas de una lengua de las minorías, ¿no? Y como suele suceder muchas veces, se dejan de lado o no forman parte de actos oficiales. Da la sensación de que en el último tiempo se ha ido ampliando un poco, se ha ido incorporando incluso en la televisión, en actos oficiales. Digo, hay un poco más de apertura en ese sentido, en incorporar a la lengua de señas dentro de lo oficial. Sí, inclusive en Rosario, desde la municipalidad hay una subcomisión en la cual están trabajando sobre la formación de intérpretes para actos oficiales, que nos parece un logro muy importante a nivel local, y que en la cual participan las propias comunidades de sordos, que también es muy importante, es decir, el Círculo de Sordos por un lado, la Asociación de Sordos por otro, son dos comunidades locales y que están participando en esa subcomisión. Y sí, es una necesidad la formación de intérpretes para actos oficiales y también en los ámbitos educativos. Claro. No solamente a nivel primario, ¿no? Sino también ojalá pudiera extenderse a nivel universitario, terciario. Uh-huh. Bien, allí dentro de la Universidad Nacional de Rosario hay distintas disciplinas que están colaborando, que están trabajando en ese sentido. Digamos, ¿cuál es la experiencia de este proyecto de investigación y acción para la alfabetización de sordos? Mira, esta experiencia que en realidad concluyó a fin del año pasado, en el 2008, uh-huh. Tuvo una duración de 2 años, y nosotros lo hicimos en el ámbito del Círculo de Sordos. En realidad, esto fue un convenio que se realizó entre el CRESPAL, que es lo que vos mencionaste anteriormente, el Centro de Cooperación Regional, y el Círculo de Sordos. El ámbito lo elegimos en el propio círculo porque es donde está inscrita la comunidad, y es donde pensábamos que, y por lo cual resultó también positivo el hecho de la asistencia de ellos, porque obviamente el nivel de escolaridad que alcanza esta comunidad es como que ahora han avanzado a los niveles secundarios, pero muy pocos llegan al nivel terciario o universitario. Por eso nos parece muy importante generar dentro de la propia universidad proyectos de investigación, formación en relación a la alfabetización, por supuesto, pero también a todo lo que implica la interculturalidad, el multiculturalismo. Y el proceso de aprendizaje para un sordo, ¿tiene que ser específico o, digamos, con un cursado distinto al de, vamos a poner el caso de la universidad? Uno por ahí sabe que hay, no sé, escuelas especiales, o ya sea de primer ciclo o de segundo ciclo, pero en la universidad esa experiencia, digamos, a nivel terciario, como decían, no se conoce, o al menos hay uno muy no pocos. Tengo entendido que a nivel terciario se han incorporado intérpretes para algunas materias, y que en el ámbito universitario, en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, existe el lugar del intérprete, pero para algunas materias y en contados casos, porque son pocos también los que encuentran la posibilidad o la oportunidad de continuar, ¿no? Porque depende obviamente de cada uno. Uno habla de la educación del sordo, de los sordos, pero bueno, no es tan general, diríamos, como que cada caso también es un tema en particular. Si bien hay algo que nos favorece, que son las nuevas tecnologías, el tema del acceso a internet, la posibilidad de la computadora, yo creo que son cuestiones indispensables para la continuidad de la formación de las personas sordas, pero para eso necesitan estar alfabetizados. No hay magia. Claro. Quería volver un poco a lo que charlábamos acerca de la adquisición de esta lengua de parte de las personas sordas, ¿no? En algún momento manifestabas que es como la lengua natural de ellos. De todas maneras, bueno, también uno por ahí piensa en que incorpora una manera de comunicarse a partir de la lengua materna, ¿no? Uh-huh. Aquí tiene que ser incorporada a partir de gente que ha aprendido primero, que se ha formado para aprender esa lengua, que son oyentes, personas, bueno, como ustedes, digamos, que están trabajando en esto, y que después tienen que trasladarlo. ¿Hay algún tipo de dificultades que aparezcan en este proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que es una lengua que se incorpora en otro momento, digamos, y a lo mejor no en el momento en el que habitualmente todo el mundo incorpora la lengua materna o la lengua a los primera. Cuatro, claro, la primera, digamos, podemos la decir. La primera lengua. Mira, en realidad el contacto, hay una diferencia entre aquellos sordos hijos de padres sordos, obviamente, y sordos hijos de padre oyente. Mm. Para los primeros, obviamente, es desde el nacimiento que la empiezan a mamar, diríamos. Para el resto de los chicos es cuando ingresan y se ponen en contacto con otros pares sordos, que generalmente es en la escuela especial, en la escuela de sordos. Hay mitos por ahí también que me gustaría aclarar, en eso de los miedos que a veces tienen los papás de que si el nene se pone en contacto con la lengua de señas no se va a oralizar. Uh-huh. o no va a aprender la lengua oral, el español oral. Y eso es un mito que realmente no tiene fundamento. Al contrario, facilita la adquisición de esa primera lengua, el aprendizaje de la segunda. Dificultades para los niños sordos, y bueno, en la adquisición natural, obviamente, si están en contacto con pares sordos y con gente que les hable justamente lengua de señas, no, la van adquiriendo, son una esponja. Claro, claro, de alguna manera tienen una primera herramienta que es poder comunicarse a través de señas para después además incorporar la oralidad en español, supongamos, en el caso de que sea. Se van a incorporar el español en sus dos modalidades, ¿no? Como segunda lengua, tanto oral como escrita. Es decir, la lengua de señas es lo que los va a constituir su identidad, es decir, justamente se van a identificar como tal. Y eso es lo más importante para ellos, ¿no es cierto? La posibilidad también de interpretar las prácticas culturales en el mundo en el que están insertos. Sí, sí. Bien. Una última cosita por ahí te quería preguntar. No sé si es exactamente el tema de ustedes, ¿no? Pero ahí este proyecto de investigación incluye a jóvenes y adultos. Y pensaba por ahí que en la adultez la sordera es producto de un deterioro biológico. Lo que produce también una autoaislación del anciano. Totalmente. Y difícilmente el anciano, que tiene un pasado de oralidad y demás, pueda aprenderlo tal vez por resistencia o por considerar lo que es, bueno, no sé... Es ajeno a él. Claro, digo, no eso... No forma parte de su vida, no, en ese caso... es diferente, es decir, la presbiacusia, esta pérdida auditiva que va llevando la edad, ¿no? El avance de la edad en algunos casos, en otros pueden haber sido por accidentes, que también pasa, en otros hay casos congénitos que paulatinamente en la adolescencia comienza la pérdida auditiva. La lengua de señas ya no es la primera lengua, pasa a ser la segunda lengua, en el caso de que las personas se acerquen, la quieran y quieran, la quieran aprender. Pero generalmente para los mayores no, ellos hay un trabajo desde la fonoaudiología que se hace más terapéutico con el tal de el equipamiento, la lectura labial, tienen otras armas, tienen otra historia, y no, evidentemente la lengua de señas no va a ser una lengua que elijan para comunicarse. Claro. La mayoría te diría que no. Uh-huh. Bien, Sandra, un gusto charlar estos minutos, muy amable por atendernos. Gracias a ustedes y bueno, sus órdenes como siempre. Sí. Disculpame, bueno, llega un mensaje. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Mira, yo si quieren les dejo mi mail. A ver. Mi mail es Sandra. Sí. M. Bellini. Sandra M. Bellini. @yahoo.com.ar. Perfecto. Bien. Bueno, muy amable. Que tengas buenos días, Sandra. Gracias, hasta luego. Gracias y hasta luego. Sandra Bellini es una de las integrantes de este proyecto de investigación y acción para la alfabetización de jóvenes y adultos sordos que dirige Mónica Báez. Es licenciada en educación y nos contaba un poco la experiencia, una experiencia de, además de distinciones, ha sido una de las mencionadas de uno de los proyectos que obtuvo mención del Senado Nacional y ha sido además elegido por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL. Una vez, ahora que lo mira Fabián Dimonte, vio que yo soy un tartamudo más allá de que lo quiera... disimular soy. Una vez, ¿sabe lo que me dijo Dimonte? ¿Qué le dijo? Que yo era tartamudo hasta cuando hacía señas. Ah, claro, porque con el operador además nosotros nos hacemos señas para entendernos. Es más, yo estoy intentando decirle que lo que viene ahora es la tercera parte del idioma analítico de John Wilkins y él no me entiende. Y yo trato de hacer ejercicio de mirarme las manos, por supuesto el gesto completo no lo puedo hacer porque no tengo un espejo delante, y me parece que tiene razón, que soy tartamudo hasta con la seña. Un tartamudo haciendo señas como que repite varias veces un mismo movimiento. Que parece, por ejemplo, un epiléptico. Ah, como que se le mueve mucho la mano. Es una complicación, no lo sé. Pero bueno, yo ya que no nos pudimos entender a través del lenguaje de señas, yo le digo, Fabián, lo que viene ahora es la tercera y última parte de El idioma analítico de John Wilkins. Luego vamos a seguir con Borges, pero ya con Funes el Memorioso. He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente, no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple. no sabemos qué cosa es el universo. El mundo es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Dialogues Concerning Natural Religion, 1779. Cabe ir más lejos. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito. Falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias del secreto diccionario de Dios. La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos admirable de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada. Sana, la voz correspondiente, define, para el hombre versado en las 40 categorías y en los géneros de esas categorías, un pez escamoso, fluvial, de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado o venidero. Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton. El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. G.F. Watts, página 88, 1904. Teóricamente, el número de sistemas de numeración es ilimitado. El más complejo, para uso de las divinidades y de los ángeles, registraría un número infinito de símbolos. Uno para cada número entero. El más simple solo requiere dos. Cero se escribe cero. Uno, uno. Dos, diez. Tres, once. Cuatro, cien. Cinco, ciento uno. Seis, ciento diez. Siete, ciento once. Ocho, mil. Es invención de Leibniz, a quien estimularon, parece, los hexagramas enigmáticos del I Ching. Jorge Luis Borges, el idioma analítico de John Wilkins, de su libro Otras Inquisiciones, del año 1952. Lo que es la ciencia. En un ratito vamos a estar hablando con Marines de Juano, que es la secretaria técnica de los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad de la Facultad de Humanidades y Arte, allí en Entre Ríos, entre Santa Fe y Córdoba. Y a propósito de esto, yo quería compartir con usted y con la audiencia un breve relato de Luis Landricina, a quien yo le guardo un gran recuerdo, de un gran respeto, porque mi abuelo lo escuchaba mucho. Él tenía los discos de vinilo de Landricina y cada tanto los ponía, bueno, y entonces nosotros nos fuimos familiarizando con Landricina, independientemente de lo que sea, no importa. Y tiene este cuento que se llama La importancia del idioma, que me parece muy pertinente para, bueno, comunicarnos luego en un ratito con María Inés de Juan. Dice que iba un tío a la vera del camino en un carro de mula con el niño del tío este sentado al lado, el hijo de él, y en la caja del carro de mula el pienso recién llegado a Guadaña. En criollo esto vendría a ser que un tipo iba en una jardinera en la banquina con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula delante. como la carretera era, dice, de acceso a Francia, era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera. Así que había muchos turistas. Y entre ellos, tres turistas extranjeros que no sabían una jota de español. Y andaban buscando el camino a Gerona y desorientados. ¿A quién le van a preguntar? Al del carro de mula. Como no sabían español, deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés. Y en mal francés les dice uno: Monsieur, c'est la voie me porte a la Gerona. Gallego. Con la rienda en la mano, disculpe usted, yo no lo entiendo. Entonces había otro sentado al lado, porque iban dos adelante y uno atrás. Sabía inglés y pensó, el inglés es un idioma más universal para el turismo, lo debe conocer mejor. Y le dice: Mister, is the way to go a Girona? Dice: peor. Si no le entendió al otro, menos a usted. Disculpe, pues no le entiendo. Y ya se iban a ir, y el tercero dice: espeta. Se veía italiano el tercero. Y dijo: español, latino. Scusi, signori. Scusi. L'autostrada mi porta alla Gerona. Dice: ala, que no les entiendo, o no entienden. Y siguió ahí, impertérrito el tipo, mirando al horizonte y nada para acá. Entonces los tipos aceleraron y se fueron. Y el hijo lo quedó mirando al padre. Y le hace esta reflexión al padre. Dice: padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? Dice: mira para lo que le ha servido a los tíos estos. Radio Universidad. De que en esa oportunidad, por la limpieza del dial, por pocas radios, nosotros fuéramos populares, que es muy distinto a ser exitosos o famosos. Éramos populares. 103.3. La radio de la Universidad Pública. William Shakespeare y compañía presentan Otelo, la más terrible obra sangrienta. Este domingo, 20 horas, en el Centro Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos. Todos los días, después del trabajo, Luis entra a ccpe.org.ar para enterarse de las actividades del Centro Cultural Parque de España. Ahora Luis es un tipo con onda. Termina de planchar temprano para ir a una muestra o algún recital. Centro Cultural Parque de España. Abiertos todo el año. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. Este 2 de diciembre de 1927 nos encontramos en las afueras de la magnífica e imponente fábrica de automóviles Ford, aguardando el instante de la presentación del nuevo modelo. Así es, luego de 19 años fabricando el mismo y aburrido modelo, la marca del óvalo se ha dignado a crear un nuevo e innovador medio de transporte. El nutrido grupo de ingenieros y diseñadores responsables se pavonea entre los sanguchitos y la coca del catering, inflando el pecho de orgullo por haber formado parte de un nuevo hito en la historia de la mecánica moderna. El momento de la verdad se aproxima, se levanta el telón y, demostrando un profundo desconocimiento por el orden del abecedario, el modelo que sigue al Ford T ha sido bautizado Ford A. ¡Felicitaciones, muchachos! 6 años en la Facultad de Ingeniería y no saben que después de la T viene la U. Lo que es la ciencia. 11:57 de la mañana. Bueno, hablábamos y hacíamos algunas distinciones al principio. Hablábamos de lo que es una lengua, qué es el lenguaje, qué es un código, una jerga, y también nos referíamos al idioma. Cuando hablamos de idioma, en mi caso en particular he tenido distintas experiencias con los idiomas. En la secundaria, cuando uno quiere aprender el inglés, está a lo mejor entretenido en otra edad de la vida y a lo mejor le cuesta un poco más dentro de la estructura de la escuela secundaria poder aprender. Entonces uno tiene que ir a hacer un curso en particular. Yo repito siempre mi experiencia con Mrs. Mary Helen Marcus, sí, que era, bueno, nuestra profesora allí en la Escuela Normal Superior número 2, Juan María Gutiérrez. Uh-huh. Y siempre ella arrancaba, la primera clase era Where's Balcarce Street? Y nosotros teníamos que señalar, depende de dónde estaba ubicado el salón, hacia la derecha o hacia la izquierda, it's over there. A lo que ella decía, pardon, como que no entendí, sí, bien, y uno tenía que repetir, mejorando la fonética, it's over there. Claro. Thank you. Y ese era. El tema es que después yo me enteré que María Helen Marcus también daba clases en el Superior de Comercio, que también queda sobre calle Balcarce, pero a mano derecha. Entonces, entre los que estudiábamos inglés en el Superior de Comercio y en la Normal 2, teníamos una confusión acerca de qué significaba it's over there. Para algunos significaba derecha, para otros significaba izquierda. Claro. Era una complicación, pero bueno, después nos enteramos que no era ni derecha ni izquierda. Mm. Pero ahí me quedé. Eso fue, sí, lo único que supe del idioma inglés. Bueno, después en la etapa de la universidad, en la carrera de comunicación, precisamente lo que teníamos eran idiomas, pero una lectocomprensión o la posibilidad de traducir un texto, y ahí no aprendíamos el idioma en sí, y en la carrera de locución, que es otra cosa totalmente distinta, se enseña la fonética, pero sin aprender el idioma. Entonces teníamos fonética en alemán, en italiano, para aprender a pronunciar si nos encontramos con una palabra, pero sin saber lo que estábamos diciendo. A ver, ¿y qué pasa si a usted le toca decir, como locutor, dar una información de la localidad de Hugues? ¿Cómo dice? Y no, Hugues. Porque, ¿dice Hugues? Sí, no vamos a decir Hughes. Que no me diga Hughes, porque no. Queda muy feo, ¿no? Porque además, entre todos ya acordamos que se dice Hugues, digamos, la comunidad de Hugues, la gente, los alrededores, le dice Hugues porque se acordó así, porque ya está establecido. Del mismo modo en Murphy, cuando mucho puede ser Murphy, pero es Murphy o Murphy. Pero nunca Murphy. Nunca Murphy. Claro, ni tampoco James Craig para decir James Cray. Absolutamente. Que tampoco es Craig, es Cray. No, pero James Cray. ¿Para dónde vais? Para James Cray, pero sí, qué bien que lo pronunciáis. Perfecto, sí, muy bien. Y además, bueno, hay una distinción entre el lenguaje, digamos, el idioma que uno aprende, y también la fonética que uno le aplica. No es lo mismo decir the teacher is beautiful que decir the teacher is beautiful. Hay un meterle punto intermedio. Hay un punto intermedio también. Sí, algunos se exageran bastante, sí, demasiado. Pero, claro. Pero bueno, para hablar de estas cuestiones, usted sabe que existe un departamento, unos cursos de lenguas extranjeras para la comunidad que tiene la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Su secretaria técnica es María Inés de Juano y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, María Inés? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Igualmente. Bueno, allí imagino que se está ampliando la oferta que hay de cantidad de cursos, están dando varios idiomas allí en el Departamento de Lenguas Extranjeras para la Comunidad de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde están funcionando ahora y cómo se enseña? ¿Cuáles son los idiomas que hay? Bueno, nosotros surgimos un poco como necesidad de generar recursos para la Facultad de Humanidades hace 15 años atrás. O sea que ya hace 15 años que estamos instalados en el mercado de la enseñanza de la lengua extranjera. Lo atípico de pronto fue que nuestra oferta no era solamente inglés, sino incluíamos francés, italiano, portugués, alemán. Empezamos con español para extranjeros hace ya varios años. Y bueno, estos últimos años incorporamos también latín y lenguas originarias como el quechua. Este año nuestra intención es seguir incorporando probablemente el hebreo. Uh-huh. Nosotros funcionamos desde los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad, que bueno, al principio no teníamos espacio, íbamos alquilando aulas en diferentes escuelas, en la Escuela Técnica de Calle Corrientes, en el Normal 2, y finalmente logramos alquilar con el propio producido un piso en Mitre y San Lorenzo, en el edificio de la Caja. Uh-huh. Que bueno, luego cuando venció el alquiler, imposible de afrontar los costos que se nos pedían, pudimos acercarnos a la Asociación Israelita, que en ese momento estaba levantando la escuela maternal en la calle San Juan 1531, y afortunadamente llegamos a alquilar ese espacio, ¿no? Del cual estamos absolutamente orgullosos, porque ha quedado muy muy bien equipado, muy lindo, nada lujoso, pero todo prolijo y limpio como queremos que sea nuestra universidad. Claro, y digamos, ¿cualquier persona puede acercarse a cursar un idioma allí? ¿Cuáles son los requisitos que piden ustedes? ¿Cómo es el tema? Esto es una oferta para la comunidad de Rosario. Lo que nosotros vimos fue como un nicho entre los alumnos de la universidad, que ya no querían ir a otros institutos a aprender esos idiomas. Entonces es como que pedían que la misma universidad se hiciera cargo de la enseñanza de la lengua en sus cuatro destrezas, porque como vos bien dijiste, ustedes aprendieron en ciencias políticas específicamente la parte de lectocomprensión, que es lo que yo estoy enseñando en este momento en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Idiomas. Algo que siempre le termino diciendo a mis alumnos al final del año, que es poco. O sea que en este momento gente de su edad en el mundo hablan y escriben tres idiomas, y lo que deberíamos tratar de modificar ese objetivo, ¿no es cierto?, desde la universidad. Bueno, nosotros venimos de alguna manera a cubrir ese agujero y atender esas necesidades de alumnos que ya no querían ir a los institutos tradicionales. Claro. Y a su vez alumnos que quieren participar con la universidad contribuyendo, porque saben que lo que ellos están abonando sirve para generar recursos para la Facultad de Humanidades. Ahora, me da la sensación, Marinés, que generalmente cuando se está en la primaria, en la secundaria o en un estudio terciario, ya sea de universitario o en algún instituto, estudiando una carrera, ¿no? Generalmente es complicado poder aprender también a la par un idioma, salvo en algunas escuelas específicas, digamos, porque el objetivo allí es formar más precisamente para otras cosas, y a lo mejor lo de los idiomas aparece como una cuestión secundaria, digamos. ¿Esto sucede realmente? ¿Es necesario poder dedicarse aparte y específicamente a estudiar un idioma para aprenderlo? Sí, para aprenderlo hay que dedicarse, o sea, no es como cuando uno va a aprender una materia y se encierra y la aprende. No, esto es un proceso que lleva de sedimentación, te diría, lleva tiempo, lleva constancia y lleva esfuerzo. Obviamente que están, nosotros hemos tenido, yo misma desde la Facultad de Humanidades, en los cursos estos que damos de manera gratuita de lectocomprensión para los alumnos de la universidad, he tenido gente que viene golpeadísima, que ha empezado inglés 3, 4, 5 veces y que el primer día de clase ya me manifiestan su mala predisposición al aprendizaje. Pero cuando llega fin de año y yo veo que esos alumnos de pronto vienen a contarme que se han parado a comprar el Buenos Aires Herald y que entendieron tal y tal noticia, o que de pronto compraron un disco de Michael Jackson y leyeron la lyrics, ¿no? La letra, y les encantó y vieron ejemplos de tal cosa. Yo creo que eso ya el objetivo se logró. O sea, se despertó en el alumno esa curiosidad por abrirse a la lengua, a la cultura de ese país de habla inglesa, y bueno, nuestra misión está hecha, ¿no? Uh-huh. Dos cositas. Una, bueno, a propósito de la pronunciación que usted hacía recién de Michael Jackson, digo, que daba una fonética correcta, y uno que a lo mejor no maneja idiomas, con suerte el propio, me da la sensación de que suena como con cierta afectación, que esto lo hablábamos antes, de decir Michael Jackson, que tal vez, digo, con el solo pronunciar, digo, no sé si es correcto, no sé usted cómo lo ve eso. Por ahí a veces da la sensación de que hay como un regodeo en la pronunciación específica que tal vez pueda ser como, no sé, digamos, como impedir, digamos, no es la palabra impedir, pero como dificultar la comunicación. ¿Eso usted lo ve así o yo estoy planteando algo equivocado? Bueno, mire, yo entiendo que hay una tendencia de los españoles, de europeos, de tratar de acercar la pronunciación de un extranjerismo lo más posible a la pronunciación de las voces españolas. No sé por qué sucede eso, tal vez por su incapacidad de pronunciar algunos grupos consonánticos, pero los que lo imitan bastante mal. Sí. Yo creo que una pronunciación correcta es importante, una entonación correcta. Siempre recuerdo haber asistido a una actividad de la Municipalidad de Rosario donde había estaban presentando un grupo de artistas chinos que venían a hacer como una especie de circo, no me acuerdo bien porque hace de esto ya varios años, y la persona que hablaba en un correctísimo español pero sin entonación. Entonces era dificilísimo poder seguir sus pensamientos. Yo creo que tanto la pronunciación como la entonación son fundamentales, porque es la manera en que el mensaje llega. Claro, y una tendencia que por ahí yo suelo ver, que tal vez tenga que ver más con lo que planteaba Guillermo más temprano acerca de la escuela de locución, que tal vez hay una tendencia a anglofonizar todo. Entonces uno por ahí se encuentra con apellidos que son alemanes y entonces la W suena como una B distinta y automáticamente le dicen wow, entonces Max Weber, como si fuese inglés, y desconociendo que no es el único idioma existente y que tal vez algunas palabras son alemanas, otras que tienen un origen, no sé, un origen griego, entonces la J suena como J y no como Y, pero hay así como una tendencia a anglofonizar todo. ¿Ustedes se encuentran con esa dificultad allí en el curso? Bueno, yo por lo que he escuchado y por lo que vengo estudiando, veo que ustedes son, de alguna manera, los actores de los medios de comunicación, son los responsables de la utilización de estos extranjerismos en la forma de expresarse, la manera de expresarse de los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos copian mucho cuando se están informando, ¿no es cierto? Y generalmente hoy se prefiere el uso de los términos de la lengua del país original en cuanto nos referimos al deporte, debido que al prestigio de ciertos jugadores o personajes que proceden de ese país y que impulsa a usarlos sin traducirlos. Fíjense que palabras como golf, rugby, cricket mantienen toda su ortografía y su pronunciación. Y palabras como club, mantiene la ortografía y ha perdido la pronunciación, ¿no? ¿Puede ser que en Argentina haya existido alguna modificación en los últimos años? Digo, que en otros momentos se castellanizaba más. Me pongo a pensar en distintas marcas que aquí se conocen con un nombre castellanizado y que en otros países vecinos se respeta la fonética, el caso de, por ejemplo, Avon o Avon, según... O Firestone, claro. ¿Es Bridgestone? Sí. No, porque Bridgestone es una que no se pronuncia así, está claro, usted, Marinés, lo va a pronunciar mejor. Pero Bridgestone es también parte de la misma, digamos, es un producto de la marca Firestone, pero sin embargo, las publicidades hablan de Firestone y de Bridgestone. Claro. ¿No? Y me da la sensación de que en una época se tendía más a castellanizar y que ahora no, digamos, ahora se están incorporando las modalidades de las pronunciaciones originales, ¿no? Exactamente, especialmente vinculado con el campo del deporte, ¿no? O sea, con los comienzos se usaba la terminología en su lengua origen, ¿no? Hablamos de goal, de corner, por ejemplo, pero a partir del año 1930 es como que surge un proceso de nacionalismo deportivo, ¿no? Donde se intenta sustituir los términos extranjeros por palabras nacionales. Y ya fútbol pasa a ser fútbol y goal pasa a ser gol. Pero ahora, actualmente, como les dije anteriormente, se prefiere el uso del término de la lengua del país. original del deporte. Esto debido al prestigio de ciertos jugadores o celebrities, ¿no?, que proceden de ese país y que impulsa usarlo sin traducirlo. No, también incluso puede ser por movimientos políticos. Imagino que la década de la neoliberal, de la globalización y de la apertura de los mercados, y eso también habrá influido, ¿no? Obviamente que los anglicismos han repercutido muchísimo en el área de la economía, en la tecnología, porque en las páginas de los diarios de información científica y tecnológica aparecen muchos préstamos, probablemente ante el temor de que si se tradujesen esos términos pudieran perder el rigor o la precisión, o porque la traducción de esos términos implica más uso de palabras. Fíjese que el periodista tiende a hablar de Bluetooth en vez de hablar de un dispositivo de transmisión de datos sin cables, o se hablan en los medios de los blogs en vez de hablar de un diario en red, ¿no? Claro. O sí, sea sí. Que bueno, que tanto por el avance de la tecnología como la informática, fíjese que ha habido muchos calcos semánticos, por ejemplo, la port, ¿no?, que habla del puerto de la impresora en vez de utilizar una vía de entrada. O el directorio, decimos nosotros, viniendo del directory, ¿no?, y que se podría haber tomado como guía. Bueno, en la economía hay términos que ya han sido incorporados absolutamente, algunos por el diccionario de la Real Academia Española, ¿no?, como puede ser cash o flow o trust o dumping. Y otros, se han convertido en préstamos lingüísticos y han sido traducidos, ¿no? Como puede ser el coaseguro, desinversión, refinanciación. Nosotros vemos que en estas áreas, como en áreas vinculadas con el ocio, abundan los términos ingleses. Fíjense que en la televisión hablamos de los reality shows, de que una película es un thriller, de que tal artista tiene tal hobby. Cuando tenemos en castellano la manera para designar a sí, esa... Podríamos decir tranquilamente un pasatiempo que tiene determinado artista o un programa de determinadas características. ¿Sí? Yo creo que lo que debemos sacar en limpio, que todas estas secciones de los diarios, por ejemplo, que tienen muchos anglicismos, están reflejando la influencia, la gran influencia que ejerce la cultura estadounidense en nuestras vidas últimamente, ¿no? Estamos hablando con Marines de Juan, ella es secretaria técnica de los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad en la Facultad de Humanidades y Arte. Le quería preguntar algo que apareció al principio del programa como una pregunta. ¿Uno piensa en un idioma? Bueno, la experiencia de pensar en un idioma es impresionante. El que lo ha vivido creo que es muy fuerte. Sí, se puede pensar en un idioma. He leído en alguna oportunidad que los cálculos matemáticos se hacen siempre en el idioma en que uno ha aprendido las matemáticas. O sea que en esa área sería realmente bastante complicado llevar a cabo operaciones matemáticas en otra lengua. Pero sí, sucede. De hecho, yo recuerdo mi propia experiencia allá por el año 67, cuando fui becada de American Field Service, ¿no?, y asistí durante un año a una escuela secundaria en Dallas, Texas, y tuve toda una experiencia maravillosa en el que recuerdo una noche despertándome toda sofocada y pensando en lo que había soñado y que había sido una situación en inglés y todo el relato en inglés. Claro. Sí, bueno, me estoy acordando también de que es muy común los inmigrantes que retaban a sus hijos en el idioma original, digamos, reto a mi hijo en italiano, por ejemplo, porque Exacto. Es una manera de comunicación más directa. A lo mejor fuimos aprendiendo el idioma común, nos comunicamos en ese idioma, pero cuando aparece el reto es en italiano. Yo, por ejemplo, tenía un padrino que era belga y a él le gustaba insultar en argentino, porque le parecía que tenía más riqueza a la hora de describir los enojos, y por ahí con el francés y con los modismos que él fue adquiriendo en su idioma original, tenía cuanto mucho un merde y y sus distintas entonaciones. En cambio, que el argentino que él había aprendido le daba mayor riqueza a la hora de manifestar el enojo. Bueno, de eso depende lo que se conoce como la fuerza ilocutiva del mensaje, ¿no? De la intención del que está hablando. Y bueno, a lo mejor su pariente pensaba que probablemente por algún apego subjetivo llegaba más el mensaje de esa manera, ¿no es cierto? Claro, a lo mejor cuando algo tiene que ver más con lo íntimo o con lo de que sale de las entrañas, allí aparece inevitablemente la lengua materna, pero que bueno, después uno puede construir y también relacionarse con otros a través de otros idiomas, pero lo más personal, lo más íntimo, a lo mejor sí está relacionado con la lengua materna, con la primera que se adquirió, ¿no? Exactamente. Bueno, y el español no ha recibido solamente aportes del inglés, también ha habido de muchas otras lenguas. Fíjense que nosotros hemos recibido del francés, hemos recibido de las lenguas germanas, ¿no? Se conocen el término germanismo cuando se refieren a realidades que son propias, a lo mejor, de Alemania, ¿no? Y que no tienen traducción universal. Por ejemplo, el caso de Führer o Gestapo o Zeppelin han entrado directamente al español, como refiriendo, aludiéndose a una realidad de su propio país. Ni hablar del ruso con Gulag o del catalán con Faena, Cascabel. El francés, en realidad, fue el comportamiento del francés fue muy interesante, porque en el siglo XVIII tiene una gran influencia en el español de España. Y tiene también mucho que ver con el anglicismo en el español. ¿Por qué? Porque actuó como una lengua mediadora, ¿no? En el que permitió que muchas palabras ingresaran al castellano por vía del francés. Ese es el caso de dancing o parking, pero también tenemos préstamos que son importantes, como del japonés, ¿no? Que se conocen como japonesismos. Cuando, por ejemplo, kimono, sushi, claro. Kebana, geisha, kamikaze, ya están totalmente incorporados. Sí, es verdad. O del hebreo, kibbutz, o del checo, robot. Ni hablar el latín, ¿no? Uh-huh. Donde de pronto se usan, sobre todo en contextos cultos, científicos o elevados, palabras como a priori, ¿no? A través de la experiencia, o ex abrupto, de repente. Sí, o currículum vitae ya para todo el mundo, ¿no? También. Exacto, exacto. Bien. Y bueno, algo que también es interesante pensar es en las abreviaturas, que constituyen préstamos. Y que la mayoría ingresan como lengua originaria del inglés, ¿no? Por ejemplo, el FBI, uh-huh. Esa abreviatura refiriéndose al Federal Bureau of Investigation, o la NAFTA, ¿no? Como el North Atlantic Free Trade Area, han ingresado estas abreviaturas al castellano como tales, ¿no? Claro. Interpol del francés o la Gestapo del alemán. Uh-huh. Sí, en fin, es muy interesante. Inclusive sí, ha habido aportes de las lenguas originarias quechuas. Uh-huh. Fíjese que yo he estado estudiando y viendo que muchos de los sustantivos que se relacionan con la agricultura, que nombran plantas, animales y productos agrícolas, provienen del quechua, como sí. Cancha, carpa, choclo, guanaco, guano, pirca. Bien, María Inés, realmente un gusto charlar y, bueno, un tema apasionante, además, el de los idiomas y demás. Los cursos se pueden aprender, decíamos allí. ¿Nos repite un poco la modalidad para aquellas personas bueno, que quieran? Mira, la modalidad de los cursos es muy interesante. Primero, porque son cuatrimestrales. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los alumnos pueden ingresar a cursar estos idiomas en el mes de febrero, que serían los cursos de verano, en el mes de otoño, en los meses de otoño, que para nosotros empiezan a partir de marzo hasta mitad de agosto, y en el mes de septiembre, que fin de agosto hasta el 15 de diciembre, que es cuando estamos terminando ahora. Al ser cuatrimestrales, los alumnos van metiendo módulos de 4 meses y medio. A la finalización del módulo, tienen un examen escrito y oral. Si lo aprueban, pasan al curso inmediato superior. Claro. El cada idioma ha sido organizado en diferentes niveles según la dificultad. Uh-huh. Hay idiomas que son transparentes, son más transparentes, entonces permiten la instrumentación de la lengua en 2 años, como el portugués. Inglés, que no es un idioma transparente, obviamente, si bien tiene algunas palabras transparentes, está instrumentado, como en todos lados, en 6 años, ¿no es cierto? Claro. Digamos, las personas que quieran cursar, ¿a dónde tienen que ir a anotarse? Las personas interesadas en cursar el año que viene podrían ir acercándose a la calle San Juan 1531. Uh-huh. Estamos todos los días en el horario de las 8 hasta las 20:30, los sábados inclusive, de 9 a 12. Y bueno, sobre todo nos interesa que nos conozcan, que sepan dónde estamos y bueno, saber que esto ha sido un proyecto que ha surgido desde la Facultad de Humanidades con muchas ganas, con mucho esfuerzo y realmente ha sido muy exitoso. ¿Cuál es el costo de los cursos, María? Los cursos varían los precios según la carga horaria y según la franja horaria. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que los más costosos son siempre de los que van desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, que son los más demandados. Y el instituto está muy lleno. Los más baratos son los que de pronto se encuentran en esa franja horaria de que el instituto está más bajo y bueno, queremos atraer a nuevos clientes, ¿no es cierto? Claro. Hay cursos que son de 3 horas seguidas con un descanso en el medio y esos cursos en unos horarios que a lo mejor sirven para la persona que en este momento quiere tener un descuento significativo, bueno, puede cursar con el mismo contenido. Uh-huh. Que se dicta a la noche o que se dictan en otros horarios un poquito más caros por 85 pesos. Claro, ¿y solo para mayores de edades? Trabajamos con alumnos desde los 16 años, porque no tenemos infraestructura de un celador, o sea que, bueno, a veces tienen padres. El otro día una no docente de la facultad me decía, mi hija tiene 13 años, yo quisiera que empiece el año que viene. Bueno, nos vemos un poco en apuro porque obviamente no hay una infraestructura de seguir. El público nuestro es sobre todo un público adulto. Claro. Estudiantes universitarios, son profesionales. Tenemos un grupo de seniors, students, estudiantes jubiladas. Ellas no quieren llamarse jubiladas, se llaman seniors. Ajá. Que nos vienen acompañando desde hace 15 años. Bien. Yo no les puedo decir lo que esa gente ha aprendido y lo bien que lo han estado pasando todos estos años. Es más, algún día yo creo que sería interesante que se la pueda invitar a alguna de ellas para recibir un poco estas apreciaciones subjetivas de las diferentes alumnas y de los diferentes idiomas, ¿no es cierto? Bien, Marín, es un gusto charlar estos minutos y seguimos en contacto. Sí. Te querría comentar algo. Sí. También. Desde los cursos de lenguas extranjeras, nosotros instrumentamos la toma de 2 exámenes, que uno se llama DUCLE, que es el Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española como Lengua Extranjera. Uh-huh. O sea que son para estudiantes universitarios, nuestros estudiantes universitarios de Rosario, de cualquier universidad, que quieren tener avalado la calidad de su español como para enseñarlo. Perdón, ese es el DUCALE, pero me acabo de confundir, leí mal el título. Es el Diploma Universitario de Competencia Académica en Lengua Española para Hispanohablantes. O sea, gente que estudia diferentes carreras, que a lo mejor en algún momento de su vida piensa que va a poder viajar al extranjero y que no este diploma no es que lo va a habilitar para enseñar español, pero sí va a acreditar que tiene solvencia como para actuar de mediador en alguna empresa, que su calidad de español es académica. Ajá, y después tenemos el DUCLE, que ese sí es el Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española como Lengua Extranjera, que se toma toman exclusivamente para los extranjeros, ¿no? Extranjeros que vienen a Rosario y que de pronto quieren tener acreditado su nivel de español, y bueno, está instrumentado en tres niveles. Esto es como para hablarlo más en otro programa, tal vez, ¿no? Sí, sí, lo podemos seguir charlando. Es muy interesante y creo que bueno, que vale la pena que la gente sepa que estos certificados están funcionando desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, porque son realmente interesantes. No faltará oportunidad, pero sobre todo porque sabemos que usted tiene un compromiso ahora y no la queremos demorar más, pero sabemos que está entusiasmada comentando estas cosas, pero de todas maneras vamos a dejarlo para otro momento, Marinés. Bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado para poder explicar un poco a toda la comunidad de Rosario sobre lo que estamos haciendo con muchas ganas, con mucho esfuerzo y siempre mirando para adelante para una formación de estudiantes que puedan comprender mejor este mundo tan conflictivo que vivimos. Bien, muy bien, Marinés, un gusto y hasta la próxima, ¿eh? Hasta buenos días. Estábamos hablando con María Inés de Juano, que es secretaria técnica de los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad. Lo voy a decir despacio para que se note que hablo bien español, porque ajá, es la única lengua que más o menos manejo. Después sí, tengo un par de conocimientos de otras, pero ahí quedó. Sí. Bueno, vamos a hacer break. En realidad lo que estaba pensando es que, por un lado, mientras ella hablaba, digo, ah, claro, tal vez podríamos tener un vínculo a la gente de la radio junto con, bueno, con ella, como para mejorar nuestra pronunciación en tanto que comunicadores, pero por otro lado digo, nos va a tener cortito. ¿Usted qué? Va a ser difícil. Vio que hay como dos tendencias ahora para nombrar a la conexión aérea para internet. Sí. Que están los que dicen Wi-Fi o los que dicen Wi-Fi. Los que dicen Wi-Fi, claro. Bueno, yo prefiero decir Wi-Fi. ¿Usted Wi-Fi? Sí, no sé. Bueno, usted, yo no lo quiero dejar en Orsay, así que también digo Wi-Fi. Y mientras tanto, vamos a ir escuchando nuevamente a Jorge Luis Borges en la voz de Guillermo Peñalves, pero ya no con el idioma analítico de John Wilkins, sino con Funes el Memorioso. Inmediatamente después, la segunda parte de Leandro Arteaga y Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. Irineo Funes empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, Simónides, inventor de la mnemotecnia, Meteodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe, se maravilló de que tales cosas maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria, de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en el pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas, me dijo, ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano, todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013, decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Odimar Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedía. En lugar de 500, decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números, entre comillas, el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Fragmento de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Lo que es la ciencia. Hay ciencia garrapiña de maní con chocolate. Hay ciencia garrapiña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Por un lado podemos pensar cómo el idioma inglés se ha establecido como una suerte de moneda corriente en el hablar cinematográfico. Nos podemos encontrar con películas que se ambientan, películas norteamericanas, ¿no?, que se ambientan, sea en la antigua Grecia, entre los Cheyennes o en el mismísimo espacio exterior, y los personajes hablan inglés. Y esta situación inverosímil, sin embargo, la pasamos por alto y se nos vuelve creíble. Esto no necesariamente significa restarle méritos a la película. En todo caso, tiene que ver con, bueno, cómo se encuentran lugares desde los cuales se encuentran convenciones narrativas, y esto también se vincula con el lugar desde el cual se filma. Ahora, en relación a esto, uno puede también reflexionar acerca de estas pretensiones de verismo que persiguen determinados films porque, por ejemplo, utilizan el idioma de origen. Busquemos un caso, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que mezcla el arameo, el latín y el hebreo. Y todo esto en función también de lo que decíamos como pretensión verista del propio realizador Mel Gibson, que dice dar cuenta de la plasmación más real contenida en la Biblia. Lo cual sabemos, está claro, es una barbaridad y es una de las películas más fascistas de la historia del cine. Pero, sin embargo, se aferran desde este lugar cuando no necesariamente el respeto de la lengua original conlleva el respeto respecto de aquello que se está plasmando. The Germans call them the bastards. The bastards. Yes, because these Yanks have been them the devil. That's about it. Prefiero para el caso el juego idiomático disparatado que se da, y convengamos también, de una manera posmoderna, en Bastardos sin Gloria, en donde podemos apreciar tanto el inglés como el alemán con el francés más el italiano. Bueno, es toda una mezcla propia de los films de Tarantino. Pero busquemos un mejor ejemplo, porque si hay que buscar ejemplos, habrá que detenerse en aquellos que son realmente importantes. Decíamos de La Pasión de Cristo, Mel Gibson y todo el fascismo inherente, bueno, como en toda película de Mel Gibson. Pero busquemos a aquel que es, sin duda, un referente, Pier Paolo Pasolini. A la salud, maestra. Pasolini, que ha sido perseguido por ser poeta, no por otra cosa, y así como perseguido, también asesinado. Pasolini utilizaba en sus películas protagonistas que hablaran desde sus dialectos. Dialectos que justamente daban lugar a las voces marginales, ponían en jaque las pretensiones fascistas del idioma único, como así también la misma intención de la Iglesia Católica de erigir al italiano como lengua que aglutinara a todas las demás lenguas distintas. Con todo esto, además, Pasolini se definía como católico y generaba todavía mayores iras de parte de la Iglesia, ¿no? Y además no perseguía una pretensión verista como Mel Gibson, sino sincera, poética. Y allí estamos en otro terreno. También porque a Pasolini lo podemos pensar como consecuencia, como herencia neorrealista, ¿no? Aquellos films de la posguerra italiana en donde los directores de cine, tales como Rossellini, como Vittorio De Sica, salen a filmar la calle, salen de los estudios, los abandonan y plasman historias desde los protagonistas que andan por allí, ¿no? Vivenciando lo terrible que significa haber padecido una guerra, y justamente utilizan esa manera de hablar, que tiene que ver con el dolor. Si hacemos un traspaso drástico y un salto en el tiempo muy grande, la misma Pisa Birrafaso, desde el permitirse incluir personajes marginales, también lo hizo respecto de un hablar marginal, de una música marginal, y justamente desde personajes que están marginados no solo por la sociedad, sino hasta ese entonces por el mismísimo cine argentino. ¿Qué le voy a decir que me está tocando el culo, boludo, que no nací ayer yo? Pará, ¿de qué estás hablando? Que no soy puto yo, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Pará, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará. Me detengo en tres ejemplos más, pero tres ejemplos que de alguna forma no son más que una nota al pie y casi jocosa. Hay muchos dialectos que se han utilizado como formas caprichosas, digamos primero literarias y luego cinematográficas. Por un lado, está claro que El Señor de los Anillos juega con este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Se acuerdan del hablar de los elfos? Que, bueno, está pergeniado por Tolkien, pero también lo escuchamos así en la trilogía que vimos hace poco en las pantallas. Volupté es una consecuencia. No existe sin el amor. Vamos a un ejemplo para mí todavía muchísimo mejor. Alphaville, de Jean-Luc Godard, en donde, en esta ciudad hipotética futura dominada por esta supercomputadora, los habitantes manejan una manera de hablar más que natural impuesta. Tanto es así que la Biblia de este lugar la constituye el diccionario, motivo por el cual allí va a parar justamente el gran Lemmy Cauchon. Este es el nombre de este singular personaje que, bueno, retroalimenta a Godard desde este film para justamente llenarlo de vanguardia. Y finalmente, el mejor ejemplo, o por lo menos el ejemplo más divertido, pero es maestro. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benlozeta o con drencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. La naranja mecánica. Bueno, no pueden no haber leído el libro de Anthony Burgess. Deuda pendiente si todavía no lo han hecho, ni tampoco no haber visto la película de Stanley Kubrick, motivo por el cual, para quienes sepan de lo que estoy hablando, no hace falta que aclare nada, y para los que no, inmediatamente se abocan a lo que deben, de modo tal que, con mis drugos, buscaré unas bonitas y muy jóvenes de Bochkas y la pasaré jorocho. Hasta luego. lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Cuando hacíamos la distinción, en realidad cuando los especialistas que consultábamos hacían la distinción entre las formas de comunicación humana y la comunicación animal, hablaban del lenguaje como la posibilidad humana de un metalenguaje, es decir, de un lenguaje hablando de otro, o la posibilidad de pensar en aquello que se está diciendo y volver a reflexionar sobre algunos parlamentos y volver a hablar del lenguaje mismo. En la Facultad de Humanidades se ha formado un centro de estudios de filosofía del lenguaje que imaginamos que debe tener que ver con esto, con hablar del lenguaje mismo, de poder pensarlo, de poder imaginarlo, pero vamos a hablar con uno de sus integrantes, con Mariano Bala, que además es docente de la Cátedra de Filosofía Política y Problemática del Saber de la Carrera de Filosofía de la UNR. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, acaba de comenzar un poco la experiencia del Centro de Estudios de Filosofía del Lenguaje y nos gustaría saber sobre qué temas tratan o qué investigan o qué piensan allí. Bueno, mira, la idea del Centro de Estudios tiene dos motivaciones centrales. Una es una cuestión que es tal vez un tanto interna a la carrera de filosofía, en la medida en que no existe en nuestra carrera una materia que se llame así, filosofía del lenguaje, y por lo tanto no se toma en cuenta, al no existir esa materia, de toda una serie de debates que se están dando al interior de las problemáticas filosóficas contemporáneas. Se habla de filosofía del lenguaje a partir de aproximadamente el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el lenguaje empieza a abocarse a la comprensión de estructuras categoriales de la realidad, encontrando un modo de abordar los problemas a partir de la toma de conciencia del carácter lingüístico e histórico de la razón. Entonces, es una cuestión que forma parte de un área dentro de la filosofía contemporánea que no está en nuestra carrera y que, por lo tanto, lo que nosotros intentamos hacer con el Centro de Estudios es generar un ámbito, crear un ámbito de discusión teórica respecto a los problemas que la filosofía del lenguaje aborda y, sobre todo, las tradiciones de pensamiento que tienen que ver con esa temática. Claro, por ejemplo, digamos, ¿se podrían citar algunas problemáticas que estén en discusión en estos momentos? Bueno, mira, la filosofía del lenguaje, en términos generales, obviamente esto es una discusión muy, muy larga la que podríamos tener, pero básicamente se ocupa de clarificar cuestiones conceptuales surgidas en las prácticas lingüísticas institucionalizadas. Uh-huh. Por lo tanto, no consiste, es un modo de ver la filosofía que no consiste en concebir a la filosofía como una doctrina de ideas, sino como una actividad cuya modalidad analítica de argumentos y de conceptos de algún modo nos permiten echar una mirada a los problemas tradicionales de la filosofía en términos epistemológicos, en términos éticos, en términos metafísicos, en términos estéticos. Es decir, trabaja básicamente con el modo en cómo los conceptos se crean y cómo esa creación conceptual está al servicio de la comprensión del funcionamiento de esos conceptos. Claro. Y eso es aplicable a cualquiera de las áreas, de la filosofía. Por ejemplo, la lógica, reparen el lenguaje a partir de un interés en la naturaleza del lenguaje mismo, la epistemología a partir de que el lenguaje se vincula con los criterios para evaluar nuestras pretensiones de verdad acerca del conocimiento del mundo, la metafísica, la estética, la política, es decir, todas las áreas trabajan con conceptos. Bueno, clarificar qué quieren decir esos conceptos forma parte de una modalidad analítica de la que se ocupa, la filosofía del lenguaje. Bien, y digamos, si de este centro de estudios participan personas que están vinculadas a las carreras de lingüística, de filosofía, ¿quiénes conforman un poco ese interdisciplinario, el trabajo que hacen ustedes? Sí, digamos, el término filosofía del lenguaje, aun cuando pueda parecer como restringido a la carrera de filosofía, es un paraguas, un término paraguas lo suficientemente amplio como para que dentro de ese centro puedan desarrollarse, digamos, modalidades de análisis en términos de lo que es, por ejemplo, la filosofía de la lingüística, la hermenéutica del lenguaje, la filosofía analítica, y por supuesto que no está circunscripto a la gente de filosofía. Ocurre que, bueno, hay, digamos, se constituyó a partir de intereses surgidos en el seno de la carrera, de docentes y de estudiantes, y de algún modo la estructura del centro de estudio es una estructura integrada mayoritariamente por gente de la carrera de filosofía. Claro. La concepción tuya, sí, digamos, no sé, tal vez breve en este caso, ¿no? Sería acerca del lenguaje, ¿cuál es? ¿De dónde te posicionas? Tal vez teóricamente, digo, ¿no? Para conceptualizar al lenguaje. Mira, a mí realmente me han resultado siempre muy interesantes las consideraciones de que llevaron adelante los filósofos analíticos. Es decir, el lenguaje, una de las características que tiene es que precisamente establece un límite al conocimiento. Es decir, los analíticos, por ejemplo, el filósofo tal vez más importante en esta tradición, que es Ludwig Wittgenstein, decía que ningún sujeto cognoscente puede ir más allá del límite que le impone el lenguaje en el que piensa y del que se vale. Por lo tanto, él decía una frase que es muy conocida, que es los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, yo no es que el mundo se crea a partir del lenguaje, sino que solamente podemos conocer el mundo por mediación del lenguaje. Por lo tanto, analizar el lenguaje desde el punto de vista de los límites al conocimiento, en definitiva, lo que quiere decir es que no todo puede ser dicho con sentido. Y de lo que se trata es de ver qué proposiciones tienen sentido y cuáles carecen de ella. Uh-huh. Bien, para despedirte, ¿tenés presente Funes el Memorioso de Borges? Sí, De alguna manera lo que plantea Irineo Funes es tratar de ir más allá de esos límites que tiene uno con el lenguaje. Digo porque lo veníamos escuchando en el programa de hoy, de hecho nos falta escuchar ahora la última parte que vendrá inmediatamente luego de que te saludemos, y pensaba justamente en que lo que pretendía Funes era, no sé, ir más allá de ese límite, ¿puede ser? Bueno, yo siempre lo he más analizado a ese escrito de Borges desde el punto de vista, más que del lenguaje, desde el punto de vista de la memoria, ¿no? De una memoria que intenta no dejar ningún tipo de punto dudoso, sino que todo de algún modo tiene un recuerdo que hace presente aquellas vivencias que Irineo Funes ha tenido. Diríamos que ha habido en el terreno más filosófico intentos por constituir lenguajes ideales. Es decir, aquellas personas que han trabajado desde la perspectiva de la lógica, matemática, etcétera, etcétera, han reparado en que el lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario, es un lenguaje ambiguo, es un lenguaje de algún modo en donde las oscilaciones del sentido hacen que uno nunca pueda tener una referencia clara respecto a lo que uno está hablando, y por lo tanto hubo un intento de convertir ese lenguaje lógico-matemático en un modelo para la constitución de un lenguaje ideal. En ese sentido, uno podría establecer, no sé, tal vez una analogía entre estos intentos por tratar de encontrar algo que yo pienso que obviamente no es posible, que es esa situación de pureza o esa situación de idealidad del lenguaje, ¿no? Bien. Digamos, porque no hay idealidad en el sentido de que el lenguaje se inscribe dentro de lo que son prácticas lingüísticas, ¿no? Y esas prácticas lingüísticas obedecen más a un análisis que se tiene que hacer sobre el lenguaje ordinario y no sobre hipótesis de lenguajes ideales. Mariano, muchas gracias por atendernos, y muy amable como siempre. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Estábamos hablando con Mariano Bala, que es integrante de este Centro de Estudios de Filosofía del Lenguaje y además es docente de la Cátedra de Filosofía Política y Problemática del Saber de la Carrera de Filosofía de la UNR. Esas pretensiones de hacer un lenguaje universal que sea puro, lo veíamos en, fundamentalmente, el idioma analítico de John Wilkins, pero tal vez en ese afán de memoria absoluta de Borges, de Funes, mejor dicho, el personaje que crea Borges, está también esa necesidad de luego poder conceptualizar esa memoria absoluta y no permitirse llamar perro a la misma cosa que recién estaba ladrando, que ahora está echada y que pasado mañana va a tener dos días más de vida, qué sé yo, digo, no es lo mismo. Es decir, pero ahí también hay una dificultad de conceptualizar, y al no poder conceptualizar se dificulta lo que a priori es una necesidad de buscar la pureza absoluta para poder comunicarse y hacer la comunicación más verídica. Lo único que logra es que ese propósito sea prácticamente imposible. Pero bueno, más que la explicación vaga que yo pueda dar, más vale disfrutemos a Guillermo Peñalves leyendo esta última parte de Funes en Memorios. Luke en el siglo XVII postuló y reprobó un sistema imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuceante grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Irineo en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo.

Y allí vamos a estar debatiendo acerca de la ciencia, de esto que venimos hablando durante todo el año y la temática un poco del programa, pero vamos a retomar un debate específico, que es el de la neutralidad de la ciencia. ¿Es la ciencia neutra? Bueno, habíamos hecho un programa durante este año acerca de eso y quedaron muchos interrogantes dando vueltas, bueno, muchas preguntas acerca del tema, así que de alguna manera el sábado que viene vamos a volver a escuchar el programa sobre neutralidad de la ciencia que ya hicimos a principio de año, y después el sábado 12 vamos a estar haciendo el último programa en vivo aquí en los estudios con la segunda parte y la respuesta a muchos interrogantes de los que quedaron. Es decir, para refrescar los conceptos que van a estar presentes el sábado 12, es que el 5 repetimos la primera parte. Sí, bueno, y ahora nos despedimos, ya nos vamos y se viene la gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, sí. Pero nos despedimos con la canción de cierre de este programa que va a servir de apertura para la semana que viene. Venía a ser como Rocky 1 y el 12 Rocky 2. Una cosa así, ¿vio? Que tengan todos buen fin de semana y nos reencontramos. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley. Pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? ¿Qué pasa si se prohíbe el glifosato por contaminante? ¿Seguirá siendo sustentable el desarrollo del modelo económico argentino? Cuestionar las prácticas de la corporación transnacional Monsanto. No saben nada. Monsanto. No saben nada. Fronteras de la ciencia. El rol del Estado. El rol de las empresas. El rol de la universidad pública. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. Glifosato bajo la lupa. Contamina el medio ambiente. Produce enfermedades. Puede producir daños celulares. Glifosato. Glifosato. Empresas que planifican por décadas. Trabajamos para la misma corporación. ¿Tú sabías lo que hacían? Nunca la aparición de una nueva técnica agrícola ha generado tanto debate en el mundo. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia!